podcast de Fin de Victoria. En el programa anterior, vamos a ir con los comentarios, hablábamos del veranito que había tenido Preacher, que nadie ha comentado sobre eso, así que nadie le ha interesado, de varios juegos, hacíamos bastantes rewinds, hablábamos de Cascadia y sobre todo hablábamos de una polémica entre youtubers y historias y tal, ¿no? Que quizás es lo que más comentarios ha generado. Bueno, Pelagiox nos daba las gracias por volver a grabar, que ya se echaba de menos. Juan de iVox, buen nombre, bueno, dice que muy, en general yo creo que en esto se, es bastante compartido, ¿no? Un poco lo, en general muy a favor de las buenas formas, ¿no? Que la gente confunde su, su verdad y su yo soy así de claro con verdulerismo de Telecinco. Y luego, bueno, eso es verdad, tengo que pedir disculpas por los 10 minutos que me dejé en el programa anterior porque hubo un corte en iVox ahí, no sé qué hice, y, no en iVox, en Audacity y lo dejé, no era troleo, lo siento. Avisé por Twitter, pero se quedó ahí. Calvo, del podcast Pueblos Opuestos, pues también entra un poco en el tema este, dice que efectivamente está de acuerdo en el asunto de, la, de las formas, que sobran las malas formas, pero es verdad que dice que bueno, que tiene que ser como en general, ¿no? Que es verdad que por un lado está bien ir de educado y tal, pero que eso luego tiene que estar refrendado por una actitud por detrás, ¿no? Y que no puede ser que tú seas educado y que luego des me gusta a comentarios en los que la gente estaba poco, bueno, insultando directamente, ¿no? Yo esto no lo he visto, pero supongo que habrá ocurrido. Bueno, pues sí, efectivamente. Cuanto más... Yo decía lo de los falsos, que prefiero falsos a sinceros. Era, obviamente era una parodia, ¿no? Tampoco se trata de falsos, pero bueno, evidentemente estoy de acuerdo en que el comportamiento se tiene que extender en general. Pablo Pazo nos da uno de los mejores piropos, que es que no le ha llamado la atención ninguno de los juegos que reseñamos, pero que se ha entretenido con el podcast, así que genial. Radiero Vicen dice que el Blitzball, es verdad, no sé si ya sigue abierto o no, pero que por ahí se está moviendo una compra conjunta para imprimir cartas y tablero y tal, eso el que quiera, no tengo ni idea de dónde hay que hablar, pero bueno, que pregunte por Twitter o tal, que seguro que alguien le pone sobre la pista. No sé si ya se habrá cerrado. Magmaco nos puntualiza que no se trata la Taberna de Dam, que aquel era de... Perdón, sí, la Taberna de Dam, que aquel creo que era de videojuegos, sino que se llama La Mesa de Dam el juego. O sea, el youtuber es el mismo, pero ha cambiado el nombre del podcast. Marrón Flojo dice que un placer escucharnos y que hay que diferenciar en el tema de juegos de mesa de hablar de los juegos de mesa o hablar del negocio de los juegos de mesa, que lo segundo cada vez le cansa más. Tiene razón y yo pido disculpas porque nosotros, como estamos un poco más metidos en esto, siempre al final acabamos tendiendo a hablar de lo que yo hablo, el metapodcasting, el, bueno, la metaficción, el negocio tal, que al fondo no es interesante, pero bueno. Y la estantería 83, pues un poco por lo mismo. Dice que efectivamente con el tema de que cuando se pierden las formas se pierde la razón y que ha dejado de escuchar podcast, vídeos, Twitter y tal, de gente porque bueno, pues porque al final resulta desagradable, ¿no? Y que es un poco rollo. Y con el tema de las conjuntas dice que está bien, pero que se metió en una conjunta de Imperial Assault con AGR, que ni respondía a los mensajes ni nada y que estaba más perdido que estabas más vendido que en un Kickstarter. Y eso es verdad, pero yo estuve, que yo creo que en esa misma de Imperial Assault le pasó un poco eso, pero en las últimas que he estado la verdad es que la comunicación ha sido mejor. Y bueno, ya está. Sin más, empezamos con el programa de hoy. Espero que os guste. Hasta ahora. Bien, pues programa número 99 de Punto Victoria, con un trancazo que estoy aquí un poco raro, toseré, moquearé, de todo, pero bueno. Conmigo, como siempre, Gabriel Mipelchev. Muy buenas. Y el hombre que ha llevado la expresión me he quedado sin batería a otro nivel, que es Preacher Ras. Muy buenas, ahora sí, ya este es el segundo programa del otoño, ya así con tu troleito correspondiente, con Gabriel y conmigo, como siempre. El que se mete en vainas. El soberbio, no nos olvidemos. Reich. Señor de Punto de Victoria. Muy bien. Que sí, luego hablaremos de las vainas, yo creo, ¿no? Pero sí, me he visualizado en mi yo de hace 2 o 3 años. En plan, ahí discutiendo por discutir. Pero bueno. Está recuperando el tono, entonces, ¿no? Era hoy. Tenía el día muy cruzado, muy tonto. Sí, sí. Pero además en todo, en general. ¿Eh? Así, bueno. Sí, ya sabe cómo me pongo, para qué me invitan, ¿no? Un poco ese, sí. Pero es que no le han invitado, ese es el tema. Bueno, se autoinvitó. Bueno, me invitan cuando dicen tontería. A mí me siento invitado automáticamente. Bueno, pues nada, no tenemos, no estoy muy atento, pero alguien habrá dicho alguna gilipollez, pero no tengo nada apuntado. Bueno, no es una frase, pero la expresión del otro día de Pritchard jugando al Thunder Alley, el no competitivo, el que le da igual ganar o no, esa fue magnífica. Ah, pero bueno, eso no es una expresión. Eso es... va a salir en el Rewind seguro. Bueno. No, frase así como tal, no. Bueno, lo de que... No recuerdo. No sé. Algo dijiste tú también de los colores de los edificios del My City o algo así. Creo que teníamos una frase de Calvo, pero se me ha olvidado. Que no estaba nada mal. Que cuando quedamos con Pablo... Todo este ratito se lo quiero dedicar a la gente que no se cree que no nos preparamos el programa, ¿vale? Bueno, venga. Está preparado. Esta sección muere. Ah, bueno, no tengo una frase, pero tengo apuntado una cosa en la lista de las frases. ¿Tú te acuerdas, Pritche, este verano de alguien diciendo que la morcilla estaba muy mala y luego rebañando el pan en la parrilla, cosa que he visto yo en mi puñetera vida? O sea, si una cosa... Sí. O sea, coger y decir que no te gusta algo y luego andar rebañando... Levantarte de la mesa, o sea, con un trozo de pan, irte a la parrilla, a la barbacoa y empezar a mojar el pan. Pero que tendrá que ver una cosa con otra. Yo no dije que no me gustara, he dicho que no estaba tan rica como la de León, punto. Pero yo rebañé, ¿por qué dices nada si nadie estaba dándose cuenta de que hablábamos de ti? No, claro, no. No, por supuesto que no. A ver, no es una frase, pero es que he ido a la lista de la vergüenza y tengo aquí rebañando la parrilla. La lista de la vergüenza, tío. Esto tenemos que recordar que ha subido de nivel, ¿eh? Lo hacía cierto tendero amigo que apuntaba todas estas mierdas, ¿eh? Bueno, venga, no vamos a liarnos más. Sí, como troleíto inicial no está mal, venga, va. Venga, entonces, el tema del programa, vamos a ver. Se ha estado hablando mucho, de hecho yo creo que nosotros hemos hablado en programas anteriores y tal, de todo el tema de esto del problema que hay con el transporte, los sobreprecios, se retrasan, los juegos, etcétera. Ya hemos opinado sobre el tema, se ha hablado largo y entendido de, bueno, los problemas que hay, tal, los Kickstarters que quieren cobrar más o que retrasan. Pero a raíz de este asunto, más que hablar de ese tema, que ya está muy trillado, y más que hablar de ese, que no sé si habéis mirado algo, pero yo la verdad es que no tengo ni idea de qué va a salir ni tal, no me interesa demasiado. Se me ocurrió a mí el otro día, o alguien comentó, o lo vi por ahí, o tal, la verdad es que no me acuerdo. La posibilidad de relacionar este asunto, porque cuando ha ocurrido esto del transporte y tal, creo que ha surgido, por lo menos yo lo he sentido así, también es verdad que estoy en ese rollo, pero yo creo que es verdad que es una oportunidad que existe, pues eso, la oportunidad de volver a rejugar todos los juegos que ya tenemos, ¿no? Como empieza a haber escasez de novedades, como no salen tantas cosas, como no llegan tantos Kickstarter, como tal, sigue habiendo muchos juegos, tampoco nos vamos a volver locos, pero quizá no hay tantos grandes lanzamientos, tantas cosas que esperemos que llegan, frenesí. Puede frenesí, vale, me parece bien. Probablemente sea más correcto. Y como no hay tanta tal, pues de repente, pues oye, nos giramos, ¿no? Miramos a nuestra estantería y surge la oportunidad de jugar los juegos que ya teníamos y yo estoy en eso. De hecho, este programa, por lo menos por mi lado, va a ir muy de Rewinds, en realidad, de juegos que hemos vuelto a jugar y tal, y un poco por ahí. No sé si tenéis esa sensación, si estáis aprovechando también para sacar juegos antiguos, tal, ¿cómo lo veis? Richard, dale, por favor. Hombre, pues yo justo pensaba el otro día que todo este rollo de la pandemia, no sé, yo creo que a nosotros más o menos nos pasó, pero sí que ha sido como una montaña rusa, ¿no? O sea, ha tenido, por lo menos para mí, los dos efectos. El clásico que hemos comentado y que se comenta mucho en el mundillo de cuanto menos juego, más compro. Que eso posiblemente pasó el año pasado. No se estaba pudiendo quedar, el confinamiento. Había muchísima gente comprando juegos. Ya no solo juegos específicos, que es verdad que hubo más boom de solitarios y demás, sino que en general, nosotros de hecho... Si no me equivoco, incluso hicimos algún pedido conjunto por ahí durante el confinamiento o les reservamos cosas a Mike en cuarto de juegos o tal. Y luego ahora justo al revés, ¿no? O sea, también provocado por el COVID, pues estamos teniendo esta crisis y lo que acabas de decir tú, ¿no? Estamos jugando más. Me di cuenta el otro día, yo no soy muy fan de las estadísticas, pero sí me apunto las partidas. que mirando la aplicación esta de BGG y tal, que estaba a punto de conseguir un 10x10 de estos que la gente comenta también, que es, pues bueno, jugar 10 partidas a 10 juegos, ¿no? 10 partidas a cada uno de ellos. Que es algo como... ¿Eh? En el año natural. Eso es, en el año. Y que estaba como a una, o sea, me parece que a una partida o dos de, en algún juego de poder hacerlo. Y me parece curioso sin... Porque sí que es verdad que he escuchado muchas veces a gente proponérselo. Y entonces es un indicativo, claro, ¿no? De que efectivamente estás rejugando más y estás volviendo sobre tus juegos y quitando juegos de antiludoteca también. Ese término que le gusta tanto a Gabriel. Y tal. Entonces, pues sí que es... Pues bueno, pues que se siguen viendo coletazos, ¿no? De la situación y... No sé, a mí me parece, por otra parte, guay, ¿no? Hombre, sí. El hecho de estar muy bien. Y yo, por ejemplo, tengo datos. Ahí. Son un poco datos, bueno, que se resumirían a... he estrenado o he vuelto a jugar a juegos que hacía más de 2 años que no había jugado. De hecho, uno de ellos lo tenía precintado, que ha sido el Arkham Horror tercera edición, que lo tenía desde que salió y lo jugué la semana pasada. ¿Y lo tenías sin estrenar o sin habías estrenar. Jugado otra no, copia no, no, o tal? Sin estrenar. Ni bueno, lo había es que jugado. Como que hubo mucha bajona al principio en ese juego. Bueno, sí. Tú estabas demotivado y me decías que incluso a lo mejor lo vendías y tal. Estuve en ese punto y como no pude comprar, pues lo que hice fue estrenar y estrené algo que ya tenía y que ya había comprado en el pasado, pero que no había estrenado. Y lo que sí estoy haciendo es rejugar a muchos juegos que tenía. Por ejemplo, he vuelto a jugar también a Legend of Darkness. Me hice con pues lo que comenté en el programa anterior, con el bundle del Mystic Veil, y estoy jugando al Mystic Veil. O sea, no estoy mirando tanto a novedades, sino que estoy mirando a juegos que me han gustado y que estoy intentando completar y jugarlos más para que salgan más a mesa. Obviamente los que ya compré en el pasado por Kickstarter pues van llegando y son novedades que van entrando. Pero es verdad que... puede ser que no lo llamaría ansia, pero esa sensación de mirar tiendas para comprar porque quieras las últimas novedades, yo personalmente lo estoy teniendo bastante menos. De hecho, no prefiero lo que dice Pablo, mirar a la estantería y ver qué juego de los que tengo me apetece sacarlo más e intentar jugar mucho más a ese que no mirar las novedades. Sí, bueno, en mi caso también, por ejemplo, han caído de repente alguna expansión de un juego que tenías ahí que decías, bueno, pues como tampoco lo estoy jugando tanto, pues tal, pues en el caso del Spirit Island en mi caso, o pues así que dices, bueno, pues a lo mejor es el momento de completarlo, ¿no? O el otro día jugamos Too Many Bones y dices, ah, pues mira, me faltaba un par de Yerlocks, pues los, a lo mejor los pillo. Como que me pide más el cuerpo, pues intentar afinar eso, la colección, completar, tal... Y luego, pues eso, he vuelto a sacar, bueno, luego lo haremos, pero el Underfallen Skies, he vuelto a empezar la campaña, cosas así. Y joder, la verdad es que se disfruta. Yo es que no, efectivamente, es verdad que ya llevaba un poco así más desconectado, pero o sea, ahora cuando miro para comprar juegos, que llevo un mes o así, que estoy como más picante con eso, como más para comprar, realmente lo que me está... pidiendo el cuerpo, no son comprar novedades, sino comprar juegos que he tenido como durante mucho tiempo en la lista, pero que nunca me he animado a dar el salto, por ejemplo. Comprarme un pack de Memoir 44, comprarme el Chulu Death May Die, que ya hay mucha gente que ya, sabes, como que está muy contrastado, ¿no? Que son juegos que es como en su momento, pues no me lo pillo porque no veo cuándo lo voy a jugar, porque no le veo tal, no sé qué. Pero ahora que estoy con más ganas de comprar, en vez de comprarme el último juego de, pues eso, Black Road Wars, ¿no? El último que ha salido de tal, o el último de Awaken, o el último Eurogame que no sé qué, pues más ir a esos juegos que ya tienes la sensación de que están más consolidados, que llevas queriendo mucho tiempo y que dices, joder, pues a lo mejor es el momento de eso, de coger un buen pack de Memoir o de coger una cosa así un poco más especial. Bueno, y sobre todo rejugarlos, ¿no? Porque hay sensaciones, por ejemplo, yo creo que la última vez, bueno, jugué con Preacher al Nations, no sé si lo hemos comentado, creo que nunca hemos hablado en el podcast de él, pero el tema es que hacía igual, como a lo mejor 2 años que no lo había jugado, lo volví a jugar en una sesión y y lo disfruté mucho, con tanto que tengo ganas de volverlo a jugar. O sea, es una sensación un poco rara porque no tengo esa visión de a futuro de lo que podría llegar, sino me gustaría más rejugar lo que ya tengo y los juegos que, de los que he disfrutado. Entonces, me pasó también con el Seasons, creo que tampoco lo hemos comentado demasiado en el podcast, y es un juego al que últimamente le he echado unas 15 partidas, y es un juego que tenía igual desde hace mucho tiempo, no sé si lo tendré en la colección desde hace 3-4 años, pero es un juego que he rejugado mucho ahora. Pero es por eso, porque también cuando vamos a quedar en los diferentes grupos en los que se puede quedar, ¿no? Es una de... ¿Y qué jugamos? Pues me da más satisfacción proponer juegos que tengo y que me apetecen jugar que no probar alguna novedad. Que tampoco digo que no, ¿eh? Sí, además por la época que es, lo normal sería que estuviésemos probando cantidad de novedades. Lo que comentaba antes Pablo del tema de la wishlist esta que va quedando ahí un poco en el olvido, ¿no? Pero bueno, que vas teniendo ahí, pues eso, yo qué sé, yo tengo clásicos como el Daño. La tuya huele a polvo, vamos. O sea, es que tu wishlist de esa se puede conseguir, vamos, muy poco. Sí, la de Preacher es jodida. Cuando llega el regalo de Preacher es como un joder, macho. Aquí, claro, por eso, que, por eso hay luego que hacer hacéis, espeleología. Para... Por eso luego hacéis el autorregalo, ¿no? Pero, efectivamente. Pero me refiero que es lo normal en esta época. El año pasado fue muy especial, pero este año ya hay Essen, ¿no? Y lo normal otros años es que ya hemos estado, ya sea pues gracias a Mike en Cuarto de Juegos o a colegas que ya van teniendo novedades también, porque bueno, porque sí es verdad que todos los años ha pasado. Este año, como está el tema tan raro y la verdad es que tampoco lo estoy siguiendo mucho, pero normalmente a estas alturas ya están saliendo a la venta cosas, los últimos años ha pasado, que se supone que eran novedades, o sea, que son novedades de Essen. Y dices tú, joder, antes de Essen ya las tengo a la venta, ¿no? Y estabas probando, ya fuese en tiendas, ya fuese tal. Y sí es verdad que a mí ahora me pasa un poco una combinación, lo que habéis dicho los dos. O sea, por un lado, volver a jugar juegos que hacía mucho que no jugaba y que te apetece volver a rejugar, y que además después, como nos pasó en el Nations que comentabas tú, que después de jugarlo, después de tanto tiempo, dices, ostras, vamos a volverlo a jugar pronto, o sea, no vamos a dejarlo otra vez otros 2 años en la estantería. Y luego sí mirar mucho también, pues no pasa eso, nada, ¿eh? Si no volvemos a jugar el Nations, no... No, de hecho... ¿Tanto te apesta? ¿O? Sí, de hecho, Gabriel nos intentó colar en la siguiente sesión por mi grupo, sí. Nos intentó colar otra vez el eso. Pero bueno, que sí es verdad que bueno, que quizás hay... Evidentemente hay muchas menos novedades, pero sí hay muchas novedades de todas formas. Pero bueno, yo recuerdo que yo por estas fechas, o sea, y que de hecho solía tener por un lado la wishlist y por otro lado la que en BGG lo puedes hacer, lo de quiero jugar, a lo mejor hay gente que lo hace de su ludoteca precisamente, pero yo ahí lo que me suelo hacer es una lista de lo que quiero probar. Y si es verdad que eso ya no lo tengo, te puede surgir algo, bueno, creo que los tres somos más o menos de jugar todo además y cualquier cosa casi que te ofrezcan probar, pues bueno, pues la pruebas y tal. Pero pasa mucho menos. Entonces, pues, bueno, es una buena ocasión de... Yo en mi caso, y creo que es el primer año, incluyendo el año pasado incluso, que es el primer año en el que no he repasado la lista de Essen a estas alturas. La lista de juegos que van a salir en Essen, no la hice la coña aquella que grabé un vídeo solo seleccionando los de WizKids. Pero, y luego es verdad que me miré todos los de WizKids y son todos basurillas. No hay ninguno que se salve. Son muy locos, tiene la gracia de que siempre son muy locos, pero es como, joder, es que creo que no salva ni uno. Pero no me he puesto con la lista de a repasarme los 300 o 400 juegos o los que sean, a veces que son más. Que todos los años lo hago como en tres fases, ¿no? Una primera barrida, luego otra, tal. Y este año no, o sea, como que no me lo pide el cuerpo. Y cuando tengo ganas de jugar a lo que ya hemos jugado, de seguir con todas las campañas que tenemos, es que este es el año un poquito de la campaña para mí. No campañas larguísimas, pero bueno, como que tenemos, ¿no?, varios juegos así que son enlazados y los estoy disfrutando mucho. Entonces me dan ganas de seguir con eso, de volver a sacar juegos que sé que me gustan pero que tengo ahí un poco más aparcados. Y, Y cuando me dan ganas de comprar, que ahora sí me está dando ganas, pues más de ir a mi wishlist y buscar juegos así un poquito más. Oye, pues este me molaba el otro día, ¿no? Pillé uno que no tenía en la wishlist, que no sé ni de qué, porque era como de navecitas y tal, y lo tenía ahí en la wishlist. Digo, ¿y esto? Porque era de navecitas. Ya está. Sí, era bonito, navecitas, un 8.1, un 8.2 y tal. Y dije, bueno, pues. Y entonces miré y dije, venga, me apetece comprar un juego. Y digo, este, ah, pues mira, hay uno que lo vende aquí en Alemania, pues lo pillo, ¿sabes? Para el que no sepa, Pablo hace su lista de Essen en base a la portada. Y eso lo has dicho siempre, sí, tampoco pasa nada. O sea, sí, está bien. Cada uno lo hace a su manera. Un filtro como cualquier otro. La prelista sí, luego ya me meto, tal, pero si tiene portada fea no va a entrar en la prelista. Yo si tiene componentes bonitos. Y Gabriel, si tiene plastilina... A por él. Si tiene plastilina, es el criterio perfecto para la compra. O si es sumergible. O Big Box o algo así. ¿No? No, Big Box no tanto. Bueno, no sé, no sé si lo buscas, pero todo lo que tienes es Big Box, tío. No, no lo busco. No lo buscas, no cae así. No. Es que todo es... No, porque me gusta mucho completar los juegos y al final son juegos con muchas expansiones y salen cajas grandes. Bueno. Ya, pero es otro tema, tío, pero no empiezas a pensar, ojo, es que es otro tema absolutamente, lo dejo así como en el aire, que estos Kickstarter del all-in jugable, ¿no? En plan con las dos o tres expansiones, tal, no empiezas a pensar que es mejor pillar el base y ya está, y los stress goals que vengan, pero no coger, o sea, lo típico que te viene, el base con los stress goals por $60 y luego el all-in con las dos expansiones y no sé qué por 110. No piensas pero, que es un pie... Como está troceado... Al final no tienes un juego. Bueno, en muchos casos está troceado y no tienes la sensación del juego puro solo con el base y los stretch goals. Entonces se te queda así un poco. Bueno, yo es que no me he metido. Pablo, tú creo que sí, ¿no? O igual lo más grande que te has, ya has podido meter de Kickstarter o de tal, el Nemesis con todas las movidas. Pero cuando veo, pues eso, pues como ha llegado ahora el Ankh, que le llegó a Gabriel, o que bueno, que no sé si se metió con todo o no, o yo qué sé, o bueno, todos estos monstruos que ves, que dices, que empieza a poner la gente fotos de, ha llegado el cartero, porque el cartero tiene que o sea, el fisioterapeuta del cartero cambia de chalet todos los años, pero que te ves y dices, ostras, esos cajoplones y tal, ahí, que parece que están bueno, ahí haciendo la mudanza de la vajilla y... Lo que dices del Nemesis es un gran ejemplo. Yo pillé el Nemesis con todo lo jugable. Y al final, en la última partida de Nemesis que jugamos, hice un esfuerzo sobrehumano. Creo que fue con vosotros, ¿no? Lo que jugamos con los carnomorfos. Esto sí. Pero que hice un esfuerzo, en plan, para sacarlos por pelotas y encima sé que, o sea, como sintiéndome mal, porque vosotros no habéis, o sea, hacía como mucho que no jugáis el Nemesis y... Sí, pero te apetece probar todo lo que traes. Es que es normal. No, pero te apetece porque lo tienes, pero realmente es en plan... Sí, sí, claro. Lo metes con calzador, ¿sabes? Porque no hace falta. Llevas 4 o 5 partidas al básico y bastante tienes ya con dominar eso. No, y ahora metes otra raza que funciona totalmente diferente. Bueno, da igual, es que nos hemos ido muy... Sí, no, yo que... Si quieres, es que se me... Por encarrilar un poco de lo que estábamos hablando... Claro, todo este tema de la crisis del transporte, de los materiales, porque se habla mucho, bueno, y nosotros hablamos de lo nuestro. Nosotros hablamos de lo nuestro, de los juegos, pero sabemos que hay una crisis mundial con este tema, que no se pueden producir coches porque no sé qué chip se produce solo en China, que no. De hecho, nos miramos tanto al ombligo que el otro día ha sido muy sonado y se ha comentado en varios sitios que Ravensburger, una de las cosas que ha hecho... es que dice que de momento no va a admitir más pedidos de las tiendas. Ravensburger, Estados Unidos. Vale. Y claro, y enseguida, joder, lo llevamos al tema de los juegos cuando Ravensburger, aquí damos opinión, no información, por suerte, pero no sé qué volumen de su negocio son los puzzles, y creo que sea muchísimo mayor que el de los juegos. Sí. Muchísimo. O sea, no te voy a decir ni un 90 ni un 95 porque no tengo ni idea. Pero nos miramos al ombligo en ese sentido. Y lo que os quería decir es, ¿pensáis que va a haber cambios más o menos permanentes en el tema de la industria de los juegos? Yo el otro día, no sé dónde leí o escuché, que había editoriales que se estaban planteando, y me parecía de puta madre, yo decía, no hay mal que por bien no venga, que había editoriales que se estaban planteando el reducir el tamaño de las cajas, el dejar de meternos cajas llenas de aire porque al fin y al cabo, a la hora de conseguir un transporte, pues si la caja realmente puede ser la mitad, puedes meter el doble de juegos. Entonces, eso no sé en qué podcast lo escuché, pero sí, hablaban del tema de que en un futuro las cajas tendrán mucho menos aire, primero porque van a reducir, se reduciría el uso del cartón para la caja, lo que es la caja, y encima, como el precio del container está tan caro el envío, reducirían, donde pueden meter un juego, a lo mejor meten 5. Entonces, que iba a tender todo a reducirse muchísimo y a tener menos aire. Por ejemplo, el Nations. Un, 2, 3, respondo otra vez. No, el tablero es verdad que es grande, pero sí que es verdad que sacarán medidas, o sea, o se innovarán en el sentido de poder hacer cajas mucho más pequeñas, porque hay cajas que es absurdo el tamaño que tienen, ya sea por el tablero, por no partirlo, por diseño, por lo que sea, pero hay cajas que te vienen con un aire increíble. Creo que lo comentaban en Base Ludica, pero no estoy seguro. Sí, de hecho, yo no había caído en eso, lo comentaron y me pareció una gran idea y una gran solución. Es curioso, ¿eh? Lo que es la vida, tío. Es un poco cuando yo decía lo que es la vida respecto al modelo de Kickstarter este de has cobrado por adelantado y ahora de repente te quejas porque tienes que pagar los portes y no cuadra con lo que cobraste hace un año, ¿no? Lo que es la vida, porque se supone que tenías un modelo de negocio seguro y de repente sí, te estás comiendo un tortazo tal. Lo que es la vida en esto también, cuando íbamos a un modelo de cada vez cajas más grandes, cada vez más megaproducción, cada vez más a lo bestia, cada vez no sé qué, de repente lo que es óptimo, lo que es viable, lo que funciona es el optimizado, ¿sabes? Y tal. El que se rompa la cabeza para meter todo el juego con el mínimo de componentes, aunque sean de calidad, pero tal. ¿No? Lo que es... Sí, se está hablando de gente que, o sea, que muchas editoriales ya están buscando localizar su producción mínimo en Europa, que, o sea, claro, pero eso también comentaban, que el problema es que tampoco llega materia prima. No, eso está claro, pero claro, al final, a nivel mundial, yo creo que hemos puesto todos los huevos en la misma cesta, que es la cesta de China, y al final, pues eso, pues esto ha petado por algún lado y tal. Lo que no sé es hasta qué punto, pues eso, pues todo esto traerá cambios que sean más o menos permanentes a medio plazo o lo que sea. Hombre, ya de por sí hay un incremento de los precios, ¿no? Y ese incremento, no creo que por mucho que se solucione toda esta situación vaya a haber un decremento después. O sea, el incremento va a quedar permanentemente. Eso yo lo tengo claro, pero me refiero a cambios que, si pensáis que puede ser, que puede salir algo positivo de todo esto, o que volveremos a tropezar en la misma piedra, igual que hemos tenido una burbuja inmobiliaria y yo creo que volveremos a tener otra, o que se hablaba el año pasado de que de la cantidad de gente que está viendo, las empresas están viendo la luz y el teletrabajo funciona guay y por fin, y ahora está volviendo todo el mundo a, o mucha gente por lo menos, a trabajar en presencial. O sea, no sé hasta qué punto, pues bueno, pues podemos aprovechar estas situaciones para cambios más o menos buenos. Bueno, nosotros mismos, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Volver a jugar los juegos que teníamos y tal, que no solo no pasa nada, sino que de repente descubres que tienes juegos cojonudos, ¿sabes? Sí, claro. ¿Cómo reconduce el programa? Qué gusto da, ¿eh? Para eso es el jefe. A mí, ¿sabes qué es lo que me pasa también con 99 programas a mis espaldas. No sé si os pasa a vosotros que también estos días, a raíz de toda esta movida, con lo de probar juegos antiguos, no sé si os ha pasado a vosotros, con películas y con tal, seguro que os ha pasado, que tienes, yo qué sé, que lo mejor que te digo yo, te ves, imagínate mañana los Goonies y dices tú, joder, o sea, tenías un recuerdo de ella de puta madre y a lo mejor resulta que ahora te parece un mierdón, ¿no? Que no ha envejecido como tal. Si pensáis o tenéis algún juego por ahí que dices tú, hostia, este me apetece un montón rejugarlo, pero no sé si a lo mejor es mejor como lo recuerdo y que esté ahí en mi colección y ya está. Y eso daría para programa, que conste, ¿eh? Porque es cómo han envejecido esos juegos que teníamos en un pedestal. O sea, y ya no solo cómo han envejecido a nivel de si te va a gustar el juego o no, pero más, por ejemplo, uno de los juegos que tengo ahí pendientes es el Trickerion. Pues la pereza de sacarlo en mesa solo por lo que ocupa me frena muchísimo, ¿sabes? Y ha envejecido mal, ¿no? Pero me parto... Hombre, el Trickerion de momento no ha envejecido tampoco mucho. Me parto por lo del despliegue en mesa y tal y cual, y estás diciendo juegos que estás jugando, tío, que no sé cómo los metes en la mesa. Acabas de decir el del Mystic Veil este. No, ese no, ¿cómo se llama? No ocupa... El otro, ¿sabes cuál te digo? El Edge of Darkness. Ese, el Edge of Darkness, tío. Pero justamente, ese una vez desplegado son 5 minutos. Una vez que lo tienes, ya son 5 minutos. Pero el otro no. El que son 5 minutos una vez ya lo tienes. ¿Cómo que va para frase para podcast esto? Sí, el Edge of Darkness, el setup, no es tan largo una vez que lo tienes. Porque son por escenario. Pero una vez que tienes el que... El escenario elegido. No, el escenario elegido. El escenario elegido. O sea, una vez tienes hecho el setup... Ponerte no a jugar largo. Ya no es para tanto. Como, no, es que no es para tanto. No, es verdad, no es para tanto. Os reís, no me... pero es verdad. Pero joder, no os pasa me río, que... pero porque no te pillo, tío. ¿No os pasa que con no sé ciertos que juegos, si llevas mucho tiempo sin jugarlos, el setup se te hace un poco más infernal porque no reconoces todos los componentes y, sin embargo, una vez que lo has jugado, lo vuelves a jugar y es mucho más rápido? Pues ah, vale, sí. El vale. Otro no. Por ejemplo, el Tricerion... Le pasa igual. No. Y encima tenés la edición deluxe esa que le das cada uno su cajita y todo el rollo. Hombre, ¿verdad? Eso es como las reglas o como tal, evidentemente, si llevas mucho tiempo sin jugarlo y tal. O sea, a mí me da... Mira... Hoy te he cancelado una partida de Lewis and Clark y tal, porque ha sido como en plan, ostras, no, me lo tengo por VGA y digo, no, es que me lo tengo que volver a leer y tal, y me estaba dando pereza. Digo, bueno, pues ya iniciaremos una cuando tal. Es lo normal también, ¿no? Pero que quiere decir que vale, que sí, que al final a lo mejor es un cúmulo de cosas, ¿no? Se aprende jugando, hombre. Eso, el leerte el más. Bueno, yo lo que decía Pritchard, esto de repente sacar juegos, cobrar la morriña y que te dé un poco de caga y tal, sí que no me pasa, porque considero que tengo una colección ahí afinadita. No, pero el otro día saqué Ghost Story. A ver, también tengo 110 juegos, joder, es normal que me pase menos que a vosotros, coño. Pero también es verdad que el otro día saqué el Ghost Stories. Pero no lo considero, porque el Ghost Stories lo he jugado hace menos de un año y me moló muchísimo. Pero, sin embargo, la partida del otro día, por lo que sea, no me entusiasmó. No sé. Entonces tengo que volver a jugar. Bueno, pero si es una partida en concreto... Sí, pero es un juego muy mecánico, ¿eh? Pero como que perdí, porque el Ghost Stories sí que tiene como... Al principio parece que es muy tonto, pero sí que tiene el rollo de no, es que tienes que coger los Budas. Y tiene, o sea, tiene como un poco de estrategia, que si no la pilotas, no la recuerdas, pues no... O sea, no sé. De todas maneras, es un juego complicado de ganar, ¿no? Porque no es tan sencillo ganar. Lo que pasa es que si no te ha gustado ya esa partida, ¿lo vas a volver a querer sacar a mesa para volverlo a probar? Exacto, pues puede ser que sí, pero una vez más, si vuelve a darme otra vez esa sensación, lo mismo lo vendo, ¿no? Pero bueno, en fin, bueno, ¿algo más que queráis sobre este tema o si no vamos moviéndonos a temas más... Uf. Nos movemos. Movimiento. Venga, pues pasamos al Fast Forward. Y el Rewind y la reseña. Venga, follow. Venga, chavales, hasta el próximo programa. Adiós. Hasta el 100, el 100. Es que bueno, tienen ganas de llegar al 100. Os recuerdo que este podcast nació durando media hora o 20 minutos. Bueno, pues o sea, habría que haber acabado ya, ¿eh? Flipa. Ostras, me acabas de dar una idea para el programa 100. Que sea de 20 minutos. No, que pongas la entradilla del programa 1. Eso es puro oro. Bueno, que nada, que si tenéis algún juego del que penséis que no vais a querer hablar, o por lo menos a Gabriel uno que le guste mucho a Pritchard y que lo quiera pasar de él. ¿O? ¿Tenéis alguno o no? Yo no. A ver, yo no sé, creo que no voy a hablar de él porque hay tantos juegos que no creo que voy a hablar de él. Me da un poco de pena ponerlo en el Eject porque a lo mejor sí quedaba para... para una mini reseña, pero el Mini Rogue, ¿vale? Que fue un proyecto de print and play de 9 cartas y es una combinación entre el... ¿cómo se llama? El Dice Dungeon, el que es de... solo de dados de bajar a la mazmorra y el... Wanded Dungeon. Ese, Wanded Dungeon y el otro... el que nos pidieron el rescate, no me acuerdo ni el nombre. Así que... Mola porque esta, solo exacto. Para la gente que lo está escuchando, o sea, para todo el mundo menos nosotros, porque esto no lo ponemos en vídeo, que Gabriel se ha girado como para buscar. Es que creo que lo tengo estante. Por ahí detrás. Claro, pero claro, se ha rendido. Se ha rendido la vuelta. Porque ha dicho, ¿en cuál de las 18 estanterías repartidas por toda la casa que tengo? Tengo el juego pequeñito este, ¿no? Sí. Se ha rendido, se ha dado la vuelta y se ha rendido, claramente. No, lo tengo justo ahí detrás, es que lo sabía que estaba por ahí, pero... Dije, no lo ha voy a sido buscar. Muy, ha sido muy bueno. Bueno, el Mini Rock fue un poquito juego de hace 2 semanas. Bueno, de cuando llegó el Kickstarter. Claro, claro, pero que lo vi como de repente mogollón, sí. Es que es muy sencillo, al final es un push your luck y ya. Entonces, bueno, tampoco la toma de decisiones la que es, no es muy grande. Ya, una gran comparación, One Deck Dungeon, Unbroken, este Min Roma, imagino. O sea, hay muchos juegos de estos. Ahora sale el Zeta Watch de estos, ¿no? Que sí. No lo sé si es el caso. Huye. Que es claro, que son súper vistosos, que son súper... O sea, que mola, que cajita pequeña, es un dungeon, no sé qué. Pero luego, tío, juegas, dices, ah, pues está bien, juegas tres veces. Bueno, los mismos Tiny Epic, lo que sea, ¿sabes? Juegas dos o tres veces y dices, vale, ¿sabes? Pero no... Sí, pero bueno, yo creo que como productos están triunfando mucho, ¿no? Ese tipo de juegos, pequeñito, sí. Caja contenida, sencillito de reglas... Ya, pero triunfa como producto. Triunfa como producto de ponerlo, claro, en la estantería, pero no para jugarlo, ¿sabes? Se están jugando, bueno, mucho. Triunfa como... Pues, hombre. Yo lo estoy oyendo bastante, pero y nosotros, pues es que bueno, es que es al final lo mismo que comentaba antes, ¿no? Nos miramos mucho al ombligo, o sea, entre nosotros y tal, pues a lo mejor, ¿no? Pero público más familiar, público... Bueno, en fin. A Gabriel no le ha dado para... A ver, he hecho la campaña y se va a quedar ahí. O sea, si miras las estadísticas, se ha jugado 1.438 veces en total y 28 este mes. Pues da para lo que da. Y ya está. O sea, 28 solo este mes. No, sí. Joder. Teniendo en cuenta que acaba de llegar, ¿no? De Kickstarter, es poquísimo. Bueno, espera, que estoy mirando el print and play. Ah, vale, vale. vale, tío. Bueno, pero... Bueno, 498. Tampoco. Vale, sí, son más, pero. Vale, pero que 28 había visto yo en Twitter. Sí, sí. A lo que me refiero, que para el tiempo que puedes tener de partida, que son 30, media hora. Vamos a suponer que juegas rápido y es media hora. Pues por un poco más sacas otra cosa. No, si el asunto es que. Se queda en una tierra de nadie. Dentro de tres meses sí que se va a jugar 28 veces. Vale, bueno, ¿tú, Preacher, tienes alguno o no? Sí, como Eject, y este también, bueno, no sé si lo dije ya, el The Willings of Eldervale, que es un monstruo de Kickstarter. Que tenían sonido las bases, pues, ¿eh? Bueno, sí, creo que era una de las versiones, que no era un estándar, ¿vale? Supongo que sería algo que se podía pedir, la versión, el All-In, ¿no? ¿Ya? Incluso, pues eso, pues hay unos monstruos especiales que cuando salen son unas minis que cuando apoyas tienen ruido, ¿no? Tienen aquí como el saco de la risa, ¿no? Y tal, y hacen ruido. Bueno, es un eject, o sea, al final es un juego brutal de producción que si bien es correcto, pues no te ofrece nada como para gastarte el pastizal que costará. Que te has metido en el Kickstarter y el juego te cuadre tal cual, genial, pero bueno, al final... No tiene nada, o sea, siendo entretenido, no tiene nada así como para. O sea, no me pondría a jugarlo otra vez, la verdad. Me genera pereza. Muy bien. Vale. A mí este me lo han recomendado de que lo jugara y que lo probara y que me iba a gustar. Sí, posiblemente como juego te guste. Ahora, hombre, a ti lo de que las bases hagan ruido, yo creo. Bueno, que... eso ya, y si encima en la base lleva un sello que puedes aplastar plastilina y dejarlo. Eso es diferente, la plastilina es diferente, es mucho más económica que una base con ruido. ¿Te imaginas que la plastilina hiciera un ruido? El combo de la hostia. Pero bueno, que, o sea, que si a mí el juego, como jugarlo y tal, me entretuvo, pero no. Que no. O sea, ahora, me extrañaría. O sea, que me dices que lo pruebas y te gusta, es más. Creo que lo puedo conseguir si lo quieres probar. Pero que me dices que... O sea, si me dices que después de probarlo que te lo quieres comprar, flipo. Qué majo es. No quiere volverlo a jugar, pero lo podría conseguir para que lo jugáramos. Es majísimo este chaval. O sea, sí, si es que sea, tengo que dos te compañeros, decir, o sea, de podcast... No voy a buscar la partida, pero bueno, pues si me lo pones por delante, pues bueno. Y, pues, y sobre juego, todo, o sea, con el tamaño de caja que tiene eso, solo para pedirlo y transportarlo. Bueno, es el tamaño de caja estándar para Gabriel, o sea... Sí. El que transporto todos los días. Tamaño kayaks, ¿no? En plan de... Bueno, vale, pues nada, pues Rewinds, allá vamos, ¿no? Venga, pues empieza tú, que no tenías eject. Vale, pues yo estoy jugando bastante al Marvel United, que le pedí, pues no sé por qué, bueno, porque salieron ahora las expansiones y tal, y entonces de repente pensé, joder, digo, si yo puedo jugar a esto con mi hijo, si realmente no era tan complicado y tal. Ya en su momento comentamos que nos parecía un producto muy majete, muy tal, y que para jugar con niñas, pues que estaba guay y que tenía su punto. Y nada, vino Gabriel un día y jugamos con mi hijo y al día siguiente fuimos a comprarlo y tal. Y, joder, pues muy guay, la verdad que muy contento. Me ha pasado una cosa curiosa y, bueno, aquí va un poquito... Creo que no lo tengo metido en los follows, en los unfollows, aunque podría. Claro, a esto sacaron la versión de Kickstarter con millones de expansiones y tal, y sobre todo con unas expansiones exclusivas y también con un montón de stress goals. Una caja con 14 o 15 personajes, ¿no? No sé, un montón. Que eso en principio no se puede conseguir. Lo que sí me ha pasado es que yo, al comprarlo, decidí que pillaba una expansión, pillaba la de Guardianes de la Galaxia. Y lo que sí que pasa, que me parece mal, tío, porque es una sensación... O sea, yo entiendo que no puedas conseguir los stress goals. Yo no me he metido en el Kickstarter y tal. Pero sí me joroba la sensación de producto incompleto por un Kickstarter. Y a lo que voy es que las expansiones me da la sensación, por lo menos creo que es así, por lo menos en la de Guardianes de la Galaxia, creo que en la versión Kickstarter de Guardianes de la Galaxia vienen los cuatro principales de Guardianes de la Galaxia, es decir, Stardust, Rocket, Groot y Gamora. Y en la versión retail no viene Gamora. Entonces, no, creo que Gamora no venía en el... Ah, ¿no venía dentro de la caja? Creo que no, que era de Stretch Gold también. Ah, pero en la caja de Stretch Gold. Sí, sí, sí. Vale. Pues entonces es que yo al meterme en la página de Kickstarter, pero si te vas a BGG, si te fijas y buscas el Marvel United, tienen registros diferentes la versión Kickstarter de las expansiones que de la normal, ¿eh? Pues entonces me callo, pero puede ser que sí. Yo creo... ¿Ves? Es que hay un Kickstarter Edition del Galaxy Defenders y una normal, una retail. Y en la Kickstarter Edition, las imágenes que salen, sale con Gamora. Por eso te digo yo tal. Pues puede ser que tengas razón. Claro, y entonces es a lo que voy. O sea, a mí si es un personaje que hay una caja de Stress Goals y no viene porque es exclusivo, o es una cajita como el de Yondu, ¿no? Que es una cajita exclusiva, pues oye, me callo y ya está. Pero ahora que en las 5 expansiones que tiene el juego, en todas te vaya a faltar una mini... O sea, tengo una sensación de estar comprando todo el rato producto incompleto y sobre todo Guardianes de la Galaxia, tío, que son 4. Que falte Gamora y no se puede conseguir Gamora. Es como, joder, no sé, o sea, es que no venga Yondu, pues es un poco más normal, pero un poco raro, tío. No sé, eso como crítica. En cuanto al juego, pues muy guay. Además, ha molado porque de repente cuando lo hemos jugado con las reglas bien, cuando me he leído las reglas, no como me las haya explicado Gabriel, pues como que tiene... Estamos otra jugando vez, pero otra vez. Bueno, jugamos a un modo hardcore, ¿no? Modo ultra hardcore, sí, sí. Pero básicamente, cuando te cascan, te hacen descartarte cartas, con lo cual juegas con menos cartas, pero van al fondo del mazo, ¿vale? Te recuerdo que en este juego, cuando te quedabas sin cartas, perdías. Pues claro, pero si te cascan y las tiras fuera, pues estás perdiendo turnos. Si van al fondo del mazo, te estás jugando con menos cartas, pero tienen los mismos turnos, por así decirlo. Pues esa es una. Y la otra es que se roba al inicio del turno, no al final, con lo cual cada turno juegas con... O sea, tienes 3 y robas una, juegas con 4 y luego te quedas con 3. Entonces, nosotros jugábamos con 3, entonces jugábamos carta y luego robábamos. Entonces siempre jugábamos con 3. Pero bueno, sobre todo lo del descarte cuando te cascas. Entonces estábamos jugando en modo ultra difícil, porque además jugábamos en modo difícil desde el juego. Pero bueno, bien. Y nada, y con mi hijo pues la ha flipado, le de tal, y prácticamente lo sigue. Hay que guiarle un poquito de... Porque él dice, voy a ir a pegar a este. Bueno, ¿por qué no optimizas un poquito y salvas a estos, no? Un poquito así, pero vamos. Por lo demás, tal. Y cuando probé la expansión... O sea, primero me pillé la expansión, me dio la bajona esa de decir, joder, ¿para qué me...? ¿Sabes? No me parecen tan diferentes, no le veo la gracia y encima viene como incompleta. Digo, soy tonto, no me tenía que haber pillado la expansión porque tal. Tenía esa sensación. Jugué el base otra vez, tal. Jugué la expansión y la verdad es que me moló mucho tanto el malo, que es Roland. El malo me gustó. Sí. Me gustó mucho. También me gustó mucho Groot. Groot me gustó un montón la mecánica que tiene, que permite a los demás hacer acciones en su turno y tal. O sea que me... Es que varía lo suficiente como para que... Pero no lo parece. Sí, pero no lo parece. O sea, no parece. Tú lo ves y dices, joder, es igual que los demás, no cambia tanto y tal. Y sin embargo, tío, sí que... O sea, porque lees los lugares y tal y realmente no parece diferente, no parece, pero sí que todo tiene como un tonito que al final el cómputo global sí que cambia. Y mola, la verdad. Todo esto... Perdona, vale, adelante, Pritchard. No, que te preguntaba, todo esto es porque han publicado ahora en castellano las expansiones, ¿no? Exacto, salió el base en castellano, yo creo que hace ya bastante, y ahora yo creo que han debido reeditar el base y las cuatro expansiones, cuatro que han salido, Guardianes de la Galaxia, Thor, el Spider-Man, que tiene unos Spider-Man súper raros, y ¿cuál es la otra que ha salido? La Spider-Verse y debe ser la otra el guantelete, ¿no? No, el guantelete no. ¿No? O sea, Eh... que claro, que eso es a lo que iba. No han salido todas las, independientemente de que estén completas, de que haya tres goals, de que no, de qué La tal, del guantelete es son la que todas no. las expansiones que hay, las que han salido ahora. Ah, y el Rise of the Panther, este, el de Black El de Panther. Wakanda. Falta, no, pero falta la del guantelete, por ejemplo, que no se sabe si iba a salir. Gabriel me dijo que era, pero no tengo claro. Esa no es la que era. Bueno, puede ser que te hubiera troleado otra vez. Pero en teoría, la de los seis siniestros sí que es exclusiva de Kickstarter y puede ser que la otra sea la del guantelete del infinito. Claro, aquí no pone nada de Kickstarter Edition y tal, no lo sé. A ver, en principio, aquí pone, no, la que hay una que es Tales of Asgard, que no sé si es. Vamos, que han Ah, no, salido no, no, cuatro no, claro. expansiones ahora, ¿no? Ahora han salido cuatro expansiones. A ver, hay más que suficiente. Lo único es Sí. la sensación de que te pillas la expansión y dices tú, joder, está incompleta, tío. O sea, no, no, no. O sea, yo entiendo que haya un producto exclusivo para Kickstarter, rollo. Pues oye, todos los Stress Goals son exclusivos. O esta expansión es exclusiva para Kickstarter, vale. Pero no cojas a cada producto y le quites un cachito, ¿sabes? Es que pusieron personajes exclusivos y es lo que te ha pasado en la de Guardianes de la Galaxia. Claro, pero en cada caja, tío. O sea, que yo comprendo que es los que lo habéis pillado estaréis muy contentos, tal. Pero por otro lado, tiene otra cosa. A mí este juego me parece un juego para tener en castellano, porque me parece un juego muy familiar y tal. Entonces, si lo querías en castellano, yo no me metí en el de X-Men por lo mismo, porque dije, no, es que es mejor tenerlo en castellano en todo caso. Y ahora, cuando llegue el de X-Men, también capao. O sea, es como, joder, es como si cada vez que abres el juego o cada vez que te compras un producto te tocan un poquito los cojones, ¿no? Oye, vale, tócame los cojones al principio una vez, pero luego ya déjame tranquilo comprar el producto y ya está, ¿no? No sé, no sé. Bueno, una decisión para mí complicada. Entiendo que para los que lo han comprado antes estarán encantados porque se revaloriza lo suyo y tal, pero bueno, yo qué sé, no sé. Rarillo, rarillo, pero bueno. Vale, era la de Guantelete del Infinito, es la de Kickstarter Exclusive y la de Los Seis Siniestros igual, es la otra exclusiva. Entonces el resto te queda Marvel, o sea, la de Spider-Man, pero que es el Spider-Verse. O sea, no es que sean Spider-Mans raros, sino es que son del multiverso, ¿vale? Que es como la serie Raro, animada que salió los sí, tres. la película animada que salió de Exacto, Spiderman, con Gwen, o sea, con varios sí, Spider-Man. La de Guardianes, la de Black Panther y la de Asgard. claro. Entonces es lo que digo, por ejemplo, Guantelete Thanos es exclusiva, perfecto, no la saques, aunque esa creo que mola bastante, pero vale, no la Sí. saques. Pero no capes todas las expansiones, tío. O sea, no sé. En fin, cosas mías. Vale, no quiero que no me quede enrollado un montón con esto. El juego estaba muy majete, para jugar con familia mola un montón, con niños tal, súper sencillo. Y luego para jugar con. Joder, yo con estos, pues a lo mejor un día para hacer el tonto nos podemos sentar a jugarlo, pero no me veo jugando 10 partidas con vosotros a esto, pero a lo mejor con alguien que sepas que le molan las pelis y tal, un día se lo sacas y le hace gracias. Buen juego. Vale. Muy Muy bien. bien. Aurel. ¿Qué pasó? Hola, muy buenas. Aquí estamos. A ver, voy a hacer un rewind de. No sé si lo hicimos, pero hace poco volvimos a jugar el Sorcerer City. No sé si ya hablamos de él o no. No, creo que no. Creo que no, ¿no? Hemos Bueno, no hablado estoy del seguro. juego, pero yo creo que no hicimos rewind, ¿no? Vale, el Sorcerer City de Scott Caputo, ¿vale? Y bueno, lo publicó Druid City Games. Creo que en castellano no está previsto ni se le prevé. Juegazo, Es juegazo. un juego muy simpático, ¿vale? De colocar losetas, pero colocar losetas a manera deck building. Entonces, hay diferentes fases. Vamos a ir comprando más losetas para añadir, que vamos a ir barajando, va a hacer como un mazo de losetas. Y lo único que vamos a tener que gestionar colores y sobre todo escudos. Los escudos nos van a decir la manera de puntuar cada color, nos van a dar cosas y tiene un par de toques muy interesantes. Y uno de ellos es que la reputación, bueno, vamos a llamarlo el maná, antes de pasar a las siguientes fases lo vamos a poder transformar en uno de los recursos. Lo único que hay uno que influye muchísimo durante la partida, que es el prestigio, que es el que nos va o la influencia. No recuerdo muy bien cuál de los dos, creo que es la influencia. que es el que nos va a permitir o comprar antes o obtener una recompensa antes. Entonces, tiene unos toques ahí muy chulos. Y al final de cada ronda, además, se juega en 5 años y añadimos un monstruo. Y el monstruo se añade para todas las ciudades, ¿vale? Y para todos los jugadores. Entonces va a entrar en el mazo como una loseta que ensucia un poco el mazo y va a hacer un efecto cuando salga. Es muy divertido, es a tiempo real. Y la verdad es que todas las partidas que he jugado las he disfrutado mucho porque me río un montón. Sí, yo creo que quizás sea el... Yo creo que lo dijimos en su momento cuando hablamos de él, que debió ser el año pasado. Y bueno, a mí me pareció muy, muy original. O sea, siendo un juego de loseteo, de tú ir simplemente haciéndote... no sé si llamarlo mosaico, patrón o tal, de colores. Tu ciudad mágica. Vale. Ciudad. Acuérdate que a mí me molan los abstractos. Pero que al fin y al cabo hay juegos muy similares, pero este mola mucho el hecho de que sea en tiempo real, de que tú te estés haciendo un deck building con esas losetas y de que además... al fin y al cabo, vale, sí, vas añadiendo losetas y vas tal. Lo que creo recordar es que no ibas eliminando, o sea, por lo tanto, cada vez vas teniendo más losetas. Depende de las losetas que vas adquiriendo. Hay algunas que te permiten eliminar, hay monstruos que te permiten también eliminar. Entonces, no tienes siempre una purga de esa stack o de esa pila de losetas, uh-huh. Pero en alguna partida sí que puede surgir. Pero lo que voy es que según... Claro, al final son 4 colores que tú tienes que ir, digamos, haciendo áreas, ¿vale? Que unas a lo mejor son en línea, otras en el área mayor, otras tal. Pero te van a dar unos beneficios u otros, ¿no? Una te da dinero para comprar un color, el amarillo es oro y te da dinero para comprar más losetas. El morado es el maná, lo que comentabas tú antes. Entonces, de una fase de un año al siguiente... te replanteas totalmente el que lo que quieres ir es ir a por otra cosa, pero a lo mejor según vas robando, como además es en tiempo real, no puedes, o sea, es muy divertido. A mí se me da de pena y me lo paso genial. Ay, me parece que vamos... Sobre todo cuando salen los monstruos, que ahí te pueden descolocar completamente lo que estabas haciendo, porque incluso pueden llegar a generar algún hueco entre tu ciudad que estás componiendo y dejarte un trozo apartado y volverlo a enganchar es difícil porque tienes que intentar conseguir ese color. A lo mejor hay monstruos que se ponen sobre los escudos, que es lo que va puntuando. Entonces mola bastante porque cada vez vas teniendo más losetas y cada vez las tienes que ir colocando y la manera en la que salen es muy variable. Eso sí, puedes ver más o menos lo que te va a llegar porque cada loseta tiene un iconito indica lo que llega. Si estás muy pispo lo ves y si tienes que ir a saco porque no te da la vida, claro. Pues ni lo ves. Entonces, mola. A mí, sin ser el tiempo real una mecánica que me mole especialmente, sí es verdad que lo que te digo, que se me da fatal y lo he disfrutado mucho las veces que lo he jugado. Te ríes un montón, vas viendo que a ti te sobran, que te quedan un montón de losetas por poner y los demás a lo mejor ya están terminando, tal. Muy frenético y muy divertido. Tiene un sistema también de compensación para el que va último, que le añade más losetas, que eso no siempre es bueno, pero si las combina, si las consigue combinar bien, puede hacerse áreas más grandes. Entonces, bueno, tiene ese sistema de compensación de que al último siempre le va a ayudar un poquitito más, que no está mal, para volverla a meter en la partida. Porque aunque tengas muchas losetas, es verdad, puedes dejarte muchas por colocar, pero te da más opciones de conseguir losetas gratis buenas después de todo el mundo. Entonces, no está tampoco tan mal. Vamos, muy buen juego. Y a mí sí me quiere sonar que por algún sitio se ha comentado que salía en español, ¿eh? Pero no me ¿Ah, dais. ¿Sí? Sí, bueno, y más teniendo en cuenta, ¿no? Que lo que hablamos, ¿no? Últimamente ya. Si el producto sí, bueno, es más o menos juego, bueno. Pero es un juego caro, ¿eh? Porque la producción es exagerada. Y bueno, pero mira, ahí tienes que va a salir no, Tony Bones, que va a salir. Pero no tiene esa vistosidad, quizá. De hecho, es tirando feucho, ¿eh? Yo creo. A ver, a mí me parece un gran juego y me parece un juego de estos que pasan un poco bajo el radar, como el Path of Lies and Shadow en su momento y tal. Y que va a salir también. Sí, claro, por eso, pero que luego dentro de 2 o 3 años habrá una reedición y entonces sí. Resulta que era súper buscado. O sea, este me parece un juego como para comprar o que no todo el mundo, pero que lo tenga alguien del grupo y tal. Súper original, muy, muy, muy buen juego. Muy bien. Pues Sorcerer City. Perfecto. Más. Venga, pues el que estabais esperando. Señor de los Anillos, viaje por la Tierra Media. Ah, es verdad, que, del me acordaba. Del que ya fue Rewind, ¿no? Llegamos, no sé qué pasó en el último programa, que yo no sabía de lo que habíamos hablado, de lo que no, de qué tal. Momento recogida de cable. Momento recogida de cable. Si recordáis, me hizo mucha gracia cuando llegué a esta conclusión, porque el primer programa al que me invitasteis, hablé del Detective, si no me equivoco, fue en el primer programa, y dije que me estaba encantando y tuve que recoger cable después, en el siguiente programa. Y la sensación ha sido exactamente la misma. O sea, si bien no lo puse por las nubes, comenté que me estaba gustando bastante, me lo habían prestado, estaba jugando yo solo con dos personajes y tal. Y me estaba resultando un juego muy original, bueno, muy original. Más original que otros, que la comparación es inevitable con Mansiones de la Locura o Imperial Assault o juegos con aplicación, pero si bien le sigo viendo las virtudes que tiene, la verdad es que se me desinfló enseguida. O sea, al final, para que os hagáis una idea, me quedé en 6 partidas y media, porque la última no fui capaz ni siquiera de terminarla. Se me hizo repetitivo. O sea, si bien, tú Mansiones de la Locura te juegas una partida y ya está. Este, al jugarlo en modo campaña, pues la verdad es que el juego te pide seguir jugándolo, ¿no? Y quieres ir avanzando y demás. ¿Tiene defectos el juego o el jugador? En este caso podría ser también, que no sé si lo comenté, como es que si te equivocas o que si te sale mal, y al ser con aplicación y en modo campaña, pues si cometes un error, como me pasó a mí, de interpretación de reglas y tal, pierdes una partida y no puedes coger y decir, bueno, pues la voy a repetir. Cosa, por ejemplo, en el Arkham Horror LCG, tú estás jugando tal, no sé qué, y a lo mejor te das cuenta al final de que has interpretado mal el escenario, tal regla, o has hecho mal, y ya sea a tu favor o en tu contra, pues puedes coger y decir, bueno, pues lo repito. En este no, en este una vez... O sea, si estás en mitad de la partida, la aplicación sí te deja volver a empezar, ¿vale? Reiniciarla. Pero si ya has pasado, tú no puedes retroceder a la partida anterior, aunque no hayas empezado la siguiente. Cosa que creo que corrigen, si es verdad que lo comentamos la otra vez, que van mejorando, ¿no?, el tema de la aplicación, y parece que el nuevo Descent va a mejorar mucho esto también. Pero al final lo que me resultó es muy repetitivo. La última, y ya el momento en que lo dejé, al final lo que está haciendo es, a los puntos estos de investigación, perdí muchísimo tiempo en uno que después hubo gente que me decía, no, es que eso es una misión secundaria, o sea, te aparece un personaje que vas a él y le dedicas un montón de tiempo y tal, y al final es una niña a la que le lees un cuento y no sé qué, y te dan, no, eres el cuentacuentos, y te dan una carta que te sirve, y dices, ¿qué tiene que ver esto con la aventura? Decía la gente, no, es que no puedes ir a por las aventuras paralelas, si no, no te lo indica de ninguna forma. Y luego tiene unos, no sé cómo decirlo, unas interrupciones cuando exploras. Y sácate tal loseta. Sí, es verdad que está mucho mejor también que Mansiones de la Locura, porque están numeradas las losetas y si tú lo tienes ordenado es súper fácil. Pero joder, y saca tal loseta, y saca tal otra, y llega un momento en que crece tantísimo el escenario y tienes tantas cosas que hacer. Y pongo aquí esto, jugando en solitario, te estoy hablando, que llega un momento en que vas a retomar la partida y dices tú, ¿por dónde iba yo? ¿Con qué personaje estaba jugando? Eso es lo que te digo, a lo mejor soy yo, que soy idiota y no me da para acordarme, pero... Sobre todo a nivel repetitivo. Vete aquí, investiga, coge esta fichita, coge esta otra, mira a ver qué es lo que te dice aquí, pisa, o sea, al final. Y eso que tiene partidas muy distintas, las de viaje, ¿no? Gabriel se acordará mejor de cómo las llaman, tácticas. Las de viaje y las tácticas, ¿no? Que es un tablero más táctico, que suele ser combates, que aunque en los escenarios grandes también hay, pero bueno, son como interludios, o a lo mejor no son interludios, son misiones, pues bueno, hay alguna de investigar, tal. Pero joder, se me hizo repetitivo hasta decir basta. Pero bueno. Yo creo que es la sensación esa puede ser por haberlo jugado en solitario. Porque jugando a la 2, el grupo se separa bastante más. Hay momentos en que cada uno se necesita. Tienes que encontrar un punto de encuentro. No deja de ser más de lo mismo porque tienes que investigarlos. Pero creo que sí hay alguna manera de saber si son misiones secundarias o no, de todas formas. Yo ya te digo, por ejemplo, en esa, no sé si fue en la última o en la anterior, se me pasó eso, ¿no? De decir, bueno, joder, si a ti lo normal es que te estén apareciendo monstruos, ubicaciones y sitios que investigar, lo raro es que te aparezca un personaje, joder, te vas a por el personaje. ¿Y el personaje no tiene absolutamente nada que ver con la misión? O sea, es solo para conseguir una carta, que sí, que a lo mejor luego resulta que la carta que consigues es la leche, pero no sé, o sea... Pueden me pareció ser buenas, que, pero... Que estaba también, muy fuera de guión y muy, no sé. También te ha hecho perder tiempo, que eso es uno de los avances que tiene la aplicación, es que tú pierdas el tiempo. Entonces... Claro, claro, sí, eso está claro, pero como... No sé, o sea... Mansiones de la Locura sí me da la sensación más de que, de que los personajes sí efectivamente, no sé, a lo mejor tampoco he jugado tantas, pero sí me dio la, sí tengo la sensación de que sí, de que efectivamente cuando te aparecen los personajes, ostras, vete a por ellos que te van a contar cosas o te van a facilitar o sea, algo, claro, en algo van a intervenir. Esto me pareció tan random que me sacó muchísimo de la partida. Creo que había una generación que no es tan aleatoria. Es dependiendo de lo que hayas hecho en partidas previas, te pueden salir o no, dependiendo de, bueno, un árbol de decisiones, al fin y al cabo. Entonces, no en todas las partidas te van a salir, pueden ser que te salgan antes, después, etcétera. Y ahí creo que jugando tú solo, aunque juegues a dos, no te habrá dado para investigarlo todo. Habrás tenido que ir a las investigaciones de la misión actual. Porque si no, claro, pero es que no sabes cuáles son las de la misión actual. O sea, hay cosas que puedes más o menos intuir. Si estás buscando a unos ladrones y hay unas ruinas en no sé dónde que se te dice que se ve un fuego ahí y tal, pues te acercas para allá con uno de los personajes, sí, y con el otro un poco, tal. Un poco efecto Times Stories, ¿no? Que ibas es que te lo iba a decir ahora mismo, que recuerdo perfectamente lo que tú comentas siempre de Times Stories, ¿no? Que con la salvedad de que, bueno, de que aquí además... Que eso no me parece del todo mal, es que tú terminas la misión y, o sea, sí me parece mal lo que comentaba antes, que puedas haber cometido un error, que lo hayas jugado mal y que sea un bluff la partida y no puedas repetirla, pero no me parece mal que habiéndola jugado bien, pues se te haya dado mal por lo que sea y aquí la partida sigue, o sea, creo que solo es hasta en las últimas misiones cuando efectivamente puedes fracasar lo que es la campaña, que tú vas a seguir y va a tener unas consecuencias. Te lo dice, cuando llegas a las campañas en las que puedes fracasar, te dice que el desenlace de la misión será un fracaso de la campaña o no. Entonces te pone un poco de presión ahí también, ¿eh? Pero bueno, entiendo que jugándolo solo pues puede ser un poco más monótono y te veas todo el tiempo, porque al fin y al cabo estás jugando tú con dos personajes haciendo investigaciones con los dos. Entonces llega un momento que lo estás haciendo doble, entonces entiendo que sea un poco repetitivo. Y ojo que sí me, o sea, me sigue pareciendo, estoy comparando todo el rato con Mansiones de la Locura, porque quizás por tipo de mecánicas y demás, y el tema de la tablet y todo el rollo, pero sí me sigue pareciendo que tiene mucho más juego detrás, porque sí que es verdad que tienes que combinarte mucho mejor, decidir quién va antes, quién va después, las acciones que vayas a hacer, pueden darle beneficios a los compañeros, tal, o sea, eso sigue ahí, pero en resumidas cuentas, el resumen es que se me hizo súper repetitivo. Y además en nada, o sea, fue una montaña rusa, o sea, fue de jugar las primeras y joder, qué divertido, qué guay, de pronto decir, ostras, sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo mismo, sigue siendo lo mismo, hasta luego. Lo de montaña rusa ya te lo conocemos, no hay problema. Hay que esperar al rewind siempre de Preacher, ¿no? La reseña no... Sí, me hizo gracia que hiciste un disclaimer al final del último programa, sí, ¿no? Sí, porque... es que fue eso, es que fue entre que lo grabamos. Sí, y porque pasó algo que tardaste un poquitín más de la cuenta y tal y cual, y dije, joder, tío. Sí. Fue y justo lo estuve jugando. Bueno, pues así como... Bueno, Gabriel, ¿no? Tenías... Entonces, no se habla de rewind todavía, ¿no? Sí. Sí, hablé de uno. Ah, vale. De no, a ver, ahí va. City. Ah, cierto, perdona. No, a ver, yo voy a hacer entonces voy a soltar dos rápidos que tenemos los dos, o sea, que tenemos todos, que estamos haciendo juntos, el My City, sí, que seguimos con él, muy guay. Sí que es verdad que cuando vuelves a jugarlo es en plan como volver a cogerle un poquito, o sea, no sé, me da una sensación de que lo bueno, típico que estás haciendo sudokus o estás haciendo algún problema así matemático y entonces como que dices el primero ni de broma y luego como que vas calentando la cabeza y ya... Sí, tal, pero porque también eso ha pasado mucho tiempo, claro. Claro, hemos dejado pasar prácticamente el verano, ¿no? Entonces... Pues eso, que me da la sensación, pero que me mola, ¿no? Que dices tú, joder, como la cabeza de repente se acostumbra a resolver un problema y entonces al principio dices tú, joder, ¿cómo era esto? ¿Cuál era lo óptimo? ¿Cuál era tal? Sí. Pero luego vuelve ahí a... No, pero se mantiene. Quizás en esto último, no podemos hacer spoiler, pero sale una mecánica que resuelve ahí un poquito, porque sí, es un juego que se juega básicamente simultáneo, pero hay un momento en que te dice, bueno, y si tenéis dudas sobre esto, si algún jugador bueno, lo sí, pide, puede, jugar por turno. Se puede hablar, es en plan, el primero que tape no sé qué tipo de cosas, pues se lleva no sé qué, da igual. Eso es, entonces pero, tú claro, puedes estar pero, mirando a ver si el otro lo va a hacer antes que tú o no, y te dice, bueno, pues si alguien lo solicita... Claro, pero ni siquiera jugar en orden de turno. Y, pero ni siquiera es en ese turno en el que alguien lo tapa, porque, claro, a mí lo que me pasó es que vi a Gabriel en el turno anterior que se lo iba a dejar para taparlo en el siguiente. Entonces era en plan de, joder, si lo estoy viendo, si me lo quiero tapar yo en el siguiente, tengo que hacer esto, si no, tal. O sea, porque ni siquiera dices, bueno, solo el turno en el que alguien lo puede tapar lo juegas en orden. No, es que claro. Tienes que jugar a lo mejor el anterior también en orden, ¿no? Sí, o sea, chirría un poquitín, sí. Que una de las grandes virtudes del juego es que es súper rápido porque se juega simultáneo o tal, y bueno, y estás muy a lo tuyo sin mirar a lo de los demás y tal. Es raro. Es verdad que luego a mí se me pasó, o sea, eso me dejó muy mala sensación en la primera partida. No, sí, pero aún así... Pero luego se me pasó porque me di cuenta que no era tan importante llevarse esa cosa. ¿Sabes? No, de hecho pasamos del tema. O sea, nosotros jugamos... Sí. O sea, es un sobre completo que son 3 partidas. No sé si más adelante se mantendrá eso, pero en ningún momento dijimos, oye, vamos a jugar por turnos. O sea, pasamos bastante del tema y sigue funcionando igual. Pero bueno, por ponerle... una pega, que sí. Sí que es verdad, sí que es verdad que nos pareció una pega a todos, o sea, y ya no el hecho de que, porque bueno, podían coger y decir, vale, pues estas 3 partidas se va a jugar por turnos o algo, no, o sea, ya no es en sí el hecho de que pase, sino el cómo lo solucionan, ¿no? Si alguien solicita, sí, es un pegote de estos de... un poco sí. No, pues bueno. Dime que sí, es como en un juego tan elegante, de repente un pegote raro ahí. Sí, estas 3 partidas, o yo qué sé. Pero no sé. Al final te obliga a estar un poco atento a lo que van jugando los demás. Y es un poco si te cuadra o no, para saber claro, si te lo quieres llevar un poquitito antes. Bueno, ahí porque al estamos final, jugando. No deja de ser solitario en el sentido de estás tú con tu tablero. Hasta ahora nos daba un poco igual lo que iba haciendo el resto. Bueno, ha metido esa interacción y la ha llevado con esa mecánica. No es la más acertada, pero es la que más se ajusta, yo creo, a lo que quería. Entonces, bueno, sí, sí. Lo que está claro es que el juego sigue brillando. O sea, bueno, yo creo que nos sigue flipando. Bueno, pues eso, My City, que llevamos ya 4 sobres, que son 12 partidas. No, 4 por sí, 12 partidas. Y quedan otros 4, creo. O sea, que muy guay. Y muy contentos de momento, la verdad. Sobre todo yo. Y ahora viene lo malo, así que no, tal, que es el Thunder Alley. Llevamos nuestro campeonato de Thunder Alley. Llevamos 7 carreras de 9, que estamos jugando a todos los tableros que tengo. Y nada, una vez más, muy divertido, carrera muy divertida. Y una vez más me quedé con 2 coches en la línea de meta hasta que pasaron todos. Y tal, en mi línea de, yo no sé, o sea, les pregunto a esto si... No sé si no me quieren decir que soy subnormal, pero digo, yo creo que es mala suerte. Me miran así, se despollan y me dicen, sí, yo creo que... O sea, es en plan, dicen, nos reímos porque te ríes tú también. Y digo, vale, porque es que es impresionante lo mío en este juego. Que algo haré mal, porque no lo sé, pero de verdad que no sé qué es. Porque es como, o sea, es por una casilla, en plan, palmo 30 puntos. ¿Sabes? Es como, bueno, en fin, pero bueno. Y nada, sí que hubo un momento ahí épico, que es a lo que se refería Gabriel antes, en el que Pritchard, que va líder destacado del Mundial, y el segundo que iba en el Mundial era un bot, el bot amarillo, ¿vale? Y hubo un momento que ahí, como tú tiras de unos coches y arrastras y tal, había que decidir a quién se llevaba. Él movía y tenía que decidir si se llevaba a la línea que traía el bot amarillo o a la línea en la que venía Gabriel. Y sorprendentemente decidió llevarse al segundo del Mundial, es decir, al bot amarillo antes que llevarse a Gabriel. Sorprendentemente, no sé para quién, para mí no lo fue. Bueno, pero como él dice que él va a lo suyo y que no juega, porque nosotros siempre le decimos que siempre hace el movimiento para joder, y él dice, no, yo lo que hago voy a lo mío, no lo hago para joder. Y ahí ya fue, en plan, es que no había discusión, era en plan, no, incluso matemáticamente era mejor a mover a Gabriel que al bot amarillo. Pues, no. Pues sí, mi argumento es muy sencillo, o sea, ¿qué fue más divertido? Lo que dice. No, sí. A diversión sí, pero ya no eso, nos puedes decir punto, en plan punto, yo no soy competitivo, ya no vale, ¿eh? Punto número uno. Punto número dos. ¿Quién me da más miedo que me remonte el Mundial? ¿El voto o Gabriel? Gabriel, pues nada, pues si le saqué... ¿Qué te saqué? 2 puntos, me parece que fueron, algo así, sí, en la carrera. Ese, pues 2 puntos, pues ya está. Por ese movimiento ratero. Por ese movimiento sucio, 2 puntitos más de ventaja sobre Gabriel, ya está. A mí que me... A que mí, lo, que luego ganar lo al bot, me da igual. Ganaros a vosotros, claro. Monto una fiesta. A Gabriel le sacaste 2 puntos y a mí me sacaste 4, que luego lo pensé, si el tontolaba de mi coche en vez de quedarse en la última casilla pasa cuando iba a pasar, os ganó la carrera. Porque 4 puntos, o sea, pasaron como 12 coches en medio, ¿sabes? Es que se fue... Cambia de escudería, ese es el problema, es tu equipo. Joder, qué desastre, tío. Qué desastre. Bueno, ahora como para las dos últimas carreras vais a montar una escudería conjunta para reventar mis coches, pues... Pero vamos, la verdad es que es muy divertido. Yo sigo, no tengo muy claro el control que puedes llegar a tener, el control fino, o sea, es el control del turno tal, algo así, pero el control fino de al final cómo queda, luego bandera amarilla, no sé qué, pero la verdad es que es muy divertido. Hombre, o sea, si no... si tomas decisiones, lo que no tengo claro es que las decisiones al final tengan un reflejo muy tal, ¿no? Hombre. Pero es divertido, es divertido. Si no metes a los bots, yo creo que toda la decisión... Sí. Más control, ¿no? Tienes bastante más control, lo único que puedes tener es una bandera amarilla o que los eventos te fastidien. Pero teniendo los bots, lo que hace, aparte que quita un poco ese control, también te da posibilidades de reengancharte con un jugador que no va a ser un cabronazo. Entonces, ahí está el tema. A Pritchard no te puedes meter en el rebufo porque a la primera se desplaza lateralmente y te dice, venga, hasta luego, ahí te quedas. Bueno, pues no está tan mal. Es verdad que sin bots, si jugáramos a tres, estaríamos jugando con cinco. No, estaríamos jugando con cinco coches cada uno, por lo cual imagínate el control. Por lo menos cinco, no sé si cuatro seguro, no sé si cinco. ¿Sabes? Sí, no me acordaba, comentaban un poco. Pero a mí me mola más que mezclar. Bueno, de hecho, el tablero personal de cada uno tiene espacio para seis coches. O sea que, pero bueno, que lo mejor que podemos decir, y lo hemos dicho 40 veces, es que es súper caótico, tenemos jugadas de puñeteo, tienes una mala suerte que alucinas y nada, y le llevamos no sé cuántas partidas y las que le vamos a dar. O sea, a ver, yo con la hablando claro, con la mierda que he comido en este juego, si tengo ganas de seguir jugando es que el juego es la leche, ¿sabes? Porque es que es verdad que tengo ganas de seguir jugando simplemente por la esperanza de que os pase a vosotros en algún momento. No. Es que además nos lo ha dicho 40 veces. Esto es estadística, Pablo. Bueno, esto es estadística. Gabriel en la penúltima sí recuerdo que pringo bastante. A ver si te pasa a ti, macho. Porque es que sacas 30 puntos. Es que tienes tiene que ser que... Es que estáis muy mal acostumbrados a ganarme y ahora, claro, juece un poquito. Sí. En fin, bueno, pues eso, el Thunder Alley, muy guay, ya a puntito de acabar el Mundial. Yo creo que la siguiente vez que hablemos de esto será cuando Pritchard esté celebrando ahí su título. Nada, habrá que llevar champán para... Ya verás cómo al final, ya verás. Bueno, ya verás. O sea, si pierdes me parto de risa, y si pierdes contra el bot amarillo ya me parto de risa. Justicia divina, ¿eh? No puedo ayudar yo al bot, porque estoy por hacerlo, ¿eh? Muy bien, pues eso. ¿Algún...? Rewin más. Rewin, sí. Si me dejáis alguno súper, súper rápido, que sé que cuando digo esto os deshueváis. Pero bueno, estos días he vuelto a jugar a Lorchard, que es este solitario de 9 cartas, de hacer tu puzzlecito y tal. Simplemente por comentar que me imagino que Gabriel, que creo que sí que le estaba dando algo más, este juego, pues jugarlo así sin más, pues no deja de ser un puzzlecito tal, pero o sea. De hacer con 9 cartas tu mayor puntuación y partidas de 10-15 minutos según lo que te quieras partir la cabeza, pero estaba el rollo de las campañas, de que sacaron una campañita que eran 10 partidas que ibas teniendo un objetivo en cada una de hacer una puntuación y tenías como una serie de vidas a ver si terminabas esas 10 campañas. El otro día me dio por volverlo a sacar, tenía un ratillo y además es que realmente es un juego que puedes jugar en cualquier espacio, tal, aquí en la mesa delante del ordenador y tal. Y no tenía el papelito de la campaña y vi que han sacado otras dos. No sé si cuando hablamos de él ya había dos o tal, pero vamos. Va por temporadas y las temporadas se van anotando los resultados en BGG. Entonces tú puedes ir por delante. Es decir, te van a decir, juegas con estas cartas y con tu partida van a hacer la medida de ponderación que tienes que obtener para pasar o no el escenario de la campaña. Pues vamos, que ahora mismo yo me encontré con que había tres y creo recordar que cuando lo jugué y cuando hablamos de él solo había una. Cada campañita de estas son 10 partidas y no sé, es una excusa como otra cualquiera para desempolvarlo un poquitín el juego y tenerlo ahí de fondo de armario como solitario me parece estupendo. A mí se me queda un poco... Si no vas a jugar con la campaña... Claro, si no es... Vamos, la campaña, ¿qué es eso? Pues es... buscar una serie de puntuaciones con unas cartas prefijadas y ya está, ¿no? Pero, sí. Bueno, pero bueno, sí, le da algo más, por lo menos. O sea, no es simplemente lo sacas e intentas mejorar tu puntuación de la última vez. Aquí sabes que es la puntuación de otros jugadores que lo han conseguido de la misma forma, con la misma serie de cartas, pues bueno, te da un punto extra. Muy bien. Gabriel, ¿tienes algún review más? Venga, uno muy rápido. Pero yo rápido de verdad, ¿vale? No. Podríamos proponernos no decir esto. No por nada, yo ya no estoy criticando a nadie, pero. ¿Ha sido rápido? Sí. Ha sido rápido. No, simplemente el Imperial Settlers, Empire of the North, de Joanna Kijanka y el Pirata Trevicek, de Portal Games. Yo sigo, pues un poco sobre el tema que comentamos al principio, sigo cogiendo las facciones nuevas que van saliendo porque el juego me divierte mucho y lo he vuelto a jugar en solitario. Y es verdad que en solitario lo que he hecho en falta son más escenarios del solitario, porque aunque cada facción se juega de manera muy diferente y no tiene nada que ver, ¿vale? Sí que se puede llegar a hacer un poco repetitivo el hecho de que no haya más contenido, ¿vale? Y de hecho la próxima expansión que tienen previsto de esto es una campaña en solitario, así que muy bien. A mí ese me gustó, el Empire of the North, pero claro, sí. También es que venía del otro que lo odiaba, entonces era fácil que mejorara. No, hombre, bueno. Tiene cosas muy chulas como la selección de acciones, el hecho de que puedas moverte donde has dejado el peón. No me importaría volver a jugarlo si algún día te da por ahí. Vale. Cuando quieras. Yo creo que contigo voy a volver a intentar jugar al Seasons, ese juego que te apestó tanto, porque... Sí, puede ser que tenga razón. Que yo creo que te va a gustar mucho porque tiene ese punto de res arcana, tiene ese punto de draft, tiene ese punto rapidito, o sea, se juega en media hora o dos, es muy chulo. Puede ser. Vale, conmigo no quieres jugarlo, ¿no? Sí, hombre, sí, por supuesto. Pero lo juego en otra partida, es mejorado. Mira, me viene muy bien para hilar esto, porque fui yo el defensor de sacar el Too Many Bones contigo cuando había mucha gente que decía que no te iba a gustar, que no sé qué, que tal, y no sé cuánto. Y yo dije, ¿cómo que no? Esto se lo saco yo a Pritchard, se lo explico magistralmente. Y lo jugamos sin ningún problema. Y no sé, quería ver, lo hicimos así. Tenía Pickett, que es un de los yerlos sencillitos. Me cogí yo uno muy loco que... Pickett está roto, ¿no? Era la... Pickett es cheto, yo digo que es cheto. Pickett es cheto, de verdad. Y yo me cogí a uno que, bueno, este, a Gasket, que me mola mucho porque es muy divertido, pero la verdad es que no hice nada. O sea, es decir, perdimos la campaña, pero lo poco que pasó fue lo que hiciste tú, porque yo era un desastre, iba dando golpes por ahí sin sentido. Gastando agua y tal. Pero bueno, no sé, para que digas ahí un poco qué te pareció y que... Pues sí, o sea, vamos a ver. Puedo entender lo que decía Gabriel, de que a mí no me iba a gustar, de qué tal. O sea, vamos, puedo entender, no lo entiendo, porque... Pues bueno, pues es de... Porque este no tipo. Le ha gustado. No. Venga, spoiler, me gustó. No, a ver, por el tipo de... No, no el tipo de juego que es, sino el tipo de mecánicas, mucha palabra clave, mucha simetría, o sea, un juego con una curva de aprendizaje que dices, ostras, lo normal es que, pues en una primera partida, en unas primeras partidas, pues bueno, pues y de hecho, escuchando reseñas por ahí y tal, pues sí es verdad que en su día lo escuchaba y la gente, porque te juegas no sé cuántas partidas y ya te empieza a fluir y tal y cual y no sé qué, pues... Cosa que normalmente decimos de coña y tal y cual, pues es verdad que Pablo me lo explicó súper bien. Tiene efectivamente muchas... No te está viendo la gente, hace como claro, evidentemente. Pero la gente no me ve, pero lo sabe. Sí, se intuye. Y tal. No, además te lo explica, te pierdes en el azul de sus ojos y tal, y claro, pues claro. Es la leche. Lo que pasa es que tiene una parte muy clave, que es todo el gestión de enemigos, mantenimiento y palabras clave de los enemigos, que claro, esa te la quito, porque yo ya la piloto, ya sé lo que claro, es. Claro, o sea, tú es centrarte en tu personaje, que no está mal, porque ahí, en este juego es donde se hace eso que le encanta a Gabriel, que es darte la hoja de ayuda y decirte, toma, con esto se juega, ¿no? Porque en este juego es así. Claro. La hoja de ayuda, no, que son... Que Oye, perdona, en el Imperium yo te di la hoja de vida y te expliqué el juego. No es así, ¿vale? Nada, pero, o sea, sí es verdad que es de este tipo de juegos y juraría que lo he escuchado tanto de este como de Crude Spire, que es mejor si vas tutorizado. O sea, sí, lo ideal es... Claro. tal. Si hubiese sido la primera partida de los dos, pues dices, vale, sí, hay un buen juego detrás, pero a lo mejor se me atasca un poco más, me da más perezón a volverlo a jugar, tal cual. Cosa que yo creo que en su día fue lo que pasó con el Clue Spire. Si no me equivoco, la partida que jugué yo era la primera partida tuya, Pablo, y mía. Y Gabriel, pues a lo mejor era la segunda vez que jugaba o algo así. Entonces, sí, Gabriel, no sé, o la segunda mía también. Aparte de todo, como juego mecánicamente y demás, ¿no? Esa gestión, sí. Me gustó más. O sea, me dices mañana de jugarlo y te digo que sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hacerte la misma explicación del Cloud Spire para jugarlo en cooperativo a modo puzzle y ya me dirás. ¿La misma que yo? Imposible. La misma que tú, no, porque yo no tengo tu físico imponente, pero algo se hará. Se están peleando por mí. Lo que tiene este juego, tanto este juego como el Cloud Spire, es que son dos juegos. O sea, una cosa es la explicación del juego y otra cosa es la explicación del personaje iba a decir del mazo porque me recuerda a algún juego de cartas, ¿no? De que dices tú, me pasa, es verdad que eso es con las explicaciones de los juegos de cartas. Te leen los manuales de los juegos de cartas, algún juego de cartas que dices tú, vale, me he leído el manual, pero no sé jugar, porque hasta que no estoy viendo las cartas y no veo el flujo del turno y qué se supone que hace, que me toca hacer, realmente no estás entendiendo el juego. Tú entiendes, turno 1, fase de monstruos, turno 2, no sé qué, fase iniciativa, no sé qué, perfecto, las palabras clave, lo que sea. Pero claro, luego tú tienes una hoja de la leche por las dos caras con todo tu personaje. Entonces tienes que descifrar dos cosas, una es el juego y otra es tu personaje. Yo... toda la parte del juego sí que te la di más mascadita porque ya la domino, no hay dudas, ¿no? Tal. Y la de tu personaje te di unas pistas así un poco por encima y luego es verdad que te di un personaje de los que son dentro de tal, que sí que tiene muchas opciones y es divertidísimo y tal, pero claro. Es Sota Caballo Rey, el personaje no... O sea, si te doy el mío que tenía válvulas de agua y no sé qué antes, es que turno uno, dices, abro el depósito y lo vacío. Que se muera este y tal. Que claro, por otra parte me pareció genial lo de ese personaje temáticamente y tal, me pareció buenísimo. Pero sí es verdad que yo creo que es lo ideal hacerlo con este tipo de juegos, lo que estamos comentando, pero también es verdad lo que dice Gabriel, que se presta mucho más a... O sea, los dos se prestan y los dos creo que deben de ser tutorizados, como decía, pero evidentemente... por mucho que tú estés por la labor de tutorizar y de ayudar y de que la primera partida le entre bien a la otra persona para que, joder, porque lo que te interesa es que le guste y lo vuelva a jugar y tal, es mucho más sencillo en un colaborativo que en un competitivo, como es lógico. Y más si el que te lo explica es el competitivo del grupo. O sea, tú. En fin, ¿insinúas que Gabriel se guarda reglas clave? No, eso está, hay un hilo en BGG de eso. ¿En BGG y todo? No, yo no me guardo reglas clave, y menos queriendo. Bueno, pues nada, no quiero darle más vueltas. Tú, Penny, jugaremos más por mí, encantado. Perfecto. Un día lo podemos probar a tres, se alarga un poco. Bueno, hay que decir que nos pegó una baliza el escenario, porque ya perdimos una, el Tú, Penny, cuando pierdes una ya ni de Blas y tal. Pero bueno, además fue por mi culpa totalmente, porque es que Gasket, me río mucho, pero porque es que no soy capaz de hacer nada, ¿no? Entonces, nada. Muy bien. Pues nada, pues no sé si tenéis más Rewinds o queréis reseñar algo o tal. Yo de momento Rewinds no. Pues venga, pues reseñas. ¿Tenéis algo para reseñar o...? Yo o tengo una cosilla que es casi Rewind, pero... Vale. Pero venga, voy... Barato, ¿eh? O sea que no. Nada, vamos a reseñar uno sencillito que le ha encantado a Pritcher. El Imperium Classics. Que ya lo habéis jugado los dos, además. O sea, tampoco... Estabas deseando que lo jugara yo ya por poder hablar de este juego. No, tampoco tendría otro para reseñar antes, ¿eh? O sea, pero como estoy jugando ahora mismo lo que ha montado Tavo del Solo Challenge, pues bueno, digo, pues... Venga, ¿Te da miedo que le demos el eject? Que hemos quedado que cuando se le da el eject, puerta. No se puede reseñar. Bueno, pues me parecería bien que se lo dieras, lo reseñaría igual. Es un juego de Nigel Bagel y David Turchi. El editor es Osprey Games y el artista es Mihailo Dimitrievski, o perdón por la pronunciación. Así que diré que el arte me flipa este juego. Mico. El arte es... Es el de Valeria, el de Paladins of the West Kingdom. Mico para los amigos. Mico para los íntimos. Es un juego de civilizaciones, pero mecánicamente es un deck building. Así que partiendo de esa base, todo bien. Hay un mercado puesto, ¿vale? ¿Qué explico? ¿El solitario? ¿Explico el competitivo? O sea, ¿qué explico? Es que la vida es dura. A mí porque... explica el arte, que yo creo que es lo mejor del juego. El arte para ti es lo mejor, sí, vale, venga. El modo competitivo, cada jugador va a llevar una nación, ¿vale? Que tiene una carta de su nación que le da unas habilidades y además una manera de puntuar. Y ya empezamos con cosas un poco diferentes, porque el mazo en sí se divide en diferentes tipos. Vamos a tener el mazo de nuestra nación, vamos a tener un mazo de una carta de ascensión, una carta de nación y una carta y cartas de desarrollo. Y eso es un poco lo que lo hace algo diferente ya de entrada. Porque cada vez que nos quedemos sin mazo, ¿vale? Vamos a tener que añadir una carta al mazo principal, a la pila de descartes, para barajarla. Y eso hace que necesitemos ir lo más deprisa posible en hacer dequeo del mazo. Bueno. Y dequeo. Vale, sí, bueno. ¿Qué pasa? ¿Que no conoces el lenguaje millennial o qué? El millennial. No. Casi nos viola los juegos de cartas, claro. Son unas cosas que no. Bueno, esto no es una cosa. Sí, que me parece bien. Bueno, y el caso es que según vamos avanzando en ese mazo de nación, que otra de las particularidades es que cada facción tiene un número concreto de cartas de mazo normal o un número de cartas de nación, la carta de ascensión suele venir en todos y el de desarrollo no, ¿vale? Porque, como hemos dicho, hay diferentes facciones. El caso es que el juego ofrece diferentes cosas. No tiene tantos keywords como la gente dice, pero sí que tiene cosas muy concretas de construcción de mazo, digamos, no para newbies, o sea, más para gente que le guste la construcción de mazo en sí. Porque lo que vamos a intentar conseguir es, primero, conseguir las cartas que nos interesan a nuestra facción, pero también quitar las cartas que le interesan a la facción del otro, ¿vale? Y ahí es una de las primeras interacciones, y eso te tiene que gustar, porque ya de entrada, si no te gusta ver lo que va a la otra facción y lo que necesita, estás un poco perdido. ¿Vale? El mercado se compone de diferentes cartas y además tiene una mecánica que a mí me gusta, que creo que a Pritchard no le gustó demasiado, que son las cartas de un rest, ¿vale? De como de colapso, de... Un rest es como si revuelta. Sí, una revuelta, porque son, o sea, si tu nación se hace como muy inteligente, muy fuerte, muy potente, llega un momento que se revuelan las personas. Bueno, No sé si es como está tematizado, pero a mí me dio la sensación de que tú podías como invertir más tiempo en asimilar una tecnología o un territorio, territorio justo no, pero una tecnología o tal, por las buenas, en plan inviertes mucho tiempo, entonces lo haces tal, o lo haces por las bravas, que es el rollo, lo invades o lo asaltas o tal, y entonces te mete como descontento en el mazo, yo lo entendí así. O sea, porque normalmente lo que tienes es, ¿cómo le llama? Adquirir, ¿no? Adquirir, cuando lo coges, sí. Adquirir quiere decir que compras la carta, pero te llevas una mala, como en tu mazo. Sí, efectivamente. O lo otro, es, si la tuviera, o lo otro que sí. Le llama, en vez de adquirir, no sé cómo le es llama. Es el breakthrough. El ir a buscar como, el breakthrough. No, breakthrough creo que es como descubrimiento o algo así. Entonces, claro, yo creo que es o que tú lo aprendes por investigación o que lo robas a otra civilización. Por eso viene lo del descontento. A mí eso me pareció temático e interesante, la verdad. Sí. Y Pritchard asiente, yo creo que no lo así explicado le mola más. No, tampoco. No, tu explicación no ha llegado a gustarle tampoco. No, el caso es que, bueno, independientemente, solo un tipo de cartas que salen en el mercado no tiene esa carta de un res, que son las regiones. Que las regiones como que son territorios conquistables, entonces no te llevas ese descontento, como dice Pablo. Y básicamente tienes tres acciones en el turno y las acciones es bajar una carta o ejecutar acciones de... Bueno, de digamos de literales que ya tengas bajados en las cartas. Otra de las particularidades que tiene bastantes este juego, es que añade un mazo de fama. Y el mazo de fama es una manera de ir consiguiendo cartas que te dan puntos de victoria y habilidades un poco especiales. Y es uno de los requerimientos para el final de partida, que puede pasar de diferentes maneras. Puedes colapsar, que ya no quedan cartas de descontento o de revuelta, ¿vale? O que se acabe el mazo de mercado, que ya no haya ninguna carta en el mercado. o que se recupere o que hayas desarrollado tu última carta de desarrollo, ¿vale? Valga la redundancia. Y la otra es que le des la vuelta a la carta de Rey de Reyes, que es básicamente que has ido por todas las cartas de puntuación, ya no quedan, y investigas esa como última acción. Bueno, una de las cosas que se hace, sobre todo, o que tiene mucha trascendencia, es la manera en la que vas a ir mejorando, que vas a ir progresando. Que básicamente es lo que contaba al principio, que es la manera de adquirir nuevas cartas de tu nación. Que básicamente es quitándote, o sea, cada vez que tengas que barajar el mazo vas a añadir una nueva. Y las cartas de región añaden un keyword o una palabra clave bastante importante, que es el de Garrison. El de poner debajo de la carta una carta que ya no quieras o no necesites. Porque empiezas en un estado de bárbaro y vas a ir a un estado civilizado. Entonces las cartas que tenías bárbaras ya no te van a servir cuando te civilizas, ¿vale? Y viceversa, si tienes cartas de civilizado cuando eres bárbaro todavía, tampoco te van a servir. Entonces hay momentos que, como no quieres tener cartas que ensucien el mazo, las vas a intentar poner debajo de las regiones. Sí, que básicamente es una manera de poner en stand-by una serie de cartas que las dejas sobre el tablero mientras el mazo sigue ciclando y te las estás limpiando. Vale, y ya para terminar, en el turno puedes hacer una de las tres acciones, que es activar y gastar tus tres acciones como tal y hacer todo lo que tengas que hacer, innovar, vale, que es directamente que vas a coger una carta que quieras, y la revuelta, que es que te quitas todos los unres que tengas en la mano, ¿vale? Entonces, sobre todo para evitar las revueltas, porque hay facciones que van a dar muchas cartas de revuelta a los jugadores para que ese mazo no se acabe y no ocurra un final de partida por el colapso. Que básicamente el que tenga más un rest en su mazo o mano pierde. Vale. Y el solitario, pero brevemente, ¿qué cambia o qué tal? El solitario no es que cambie nada, es que tiene... Cada facción tiene un bot y tiene un árbol de decisión. Dependiendo de la carta que revela, él pone 5 cartas boca abajo y tiras un dado, ¿vale? Pero 5 cartas... De su facción. De su facción, vale. De su facción, y las pone boca abajo, ¿vale? Pero, y tú que, tiras... pero que son las mismas cartas con las que se juega normalmente. Sí, sí, son las mismas, ¿vale? Entonces tú tiras un dado y el número que salga es la carta que no se va a revelar. Es como que ejecuta solo 4 acciones, ¿vale? De las 5 posibles. Revelas la carta y básicamente, dependiendo del tipo de carta que es, vas a la tabla y vas de arriba hacia abajo. Entonces, cuando el icono se corresponde con lo que tienes en la tabla, realizas la acción que viene asociada. ¿Vale? Vaya rollazo, y eso 4 veces por turno. Al final es muy rápido porque suele tener casi siempre las mismas cartas, salvo las que va adquiriendo. Entonces no es tanta rayada. Lo que sí es que simula muy bien un jugador, porque cada bot cada inteligencia va muy enfocada a lo que hace la facción en realidad. O sea, te da la sensación de estar jugando contra una persona que sabe bastante, porque todo está optimizado. Entonces, si roba una carta, yo qué sé, de con el icono de bárbaro, pues te quita recursos y encima adquiere una carta del mercado, que cuando adquiere se va encima del mazo. Él, cuando se queda sin mazo, cuando pone las 5, si se ha quedado sin mazo, mete una de las de su nación al descarte y vuelve a barajar. Entonces siempre está metiendo cartas de continuo. Y la forma de ralentizarlo un poco es cuando hace los acquire, porque también el adquirir, porque también se lleva el unrest del mercado. Vale, entonces simula muy muy bien un jugador. Muy bien. Vale. ¿Preacher? Es que, a ver. Estaba pensando qué decir cuando me... Solo puedo decir, o sea, no entiendo, bueno, ni falta que me hace, el no sé si recordáis algún juego que haya tenido opiniones tan polarizadas. No, este es de los que, hay alguno, pero este es de los que tiene muy bien, sí. O sea, me parece flipante, o sea, estaba mirando mientras hablaba Gabriel, estamos grabando esto a finales de septiembre y esto lo jugamos a mediados de julio, bueno, yo lo jugué con Gabriel a mediados de julio. Se me hizo largo, se me hizo repetitivo, se me hizo pesado. No, o sea, qué decir, posiblemente de las peores experiencias para mí lúdicas del verano, porque es que no me aportó nada. Y sabéis que cuando esto me pasa, pues dices, joder, yo qué sé, el famoso caso del Res Arcana, decir, bueno, pues me pareció repetitivo, no sé qué tal, pero bueno, por lo menos dices, joder, vamos a darle más oportunidades porque, oye, efectivamente tiene unas virtudes, tal, y encima dura poco, se presta a que digas, bueno, pues le voy a dar otra oportunidad. Es que no, o sea, siento no poder dar un argumento porque es que me, o sea, lo tengo prácticamente como borrado de la mente. O sea, estaba escuchando hablar y estaba diciendo, yo he jugado a esto. A lo mejor le tienes que dar otra oportunidad. Es que no tengo mucho que aportar. O sea, sí, a casi todo el mundo que escucho, la gente que lo defiende suele decir que es que es más para que funciona mejor en solitario. Ves la ficha de esto y te pone que es de 1 a 4 jugadores. Si alguien se quiere suicidar, que lo juegue a 4, me parece estupendo. Pero es que no, o sea, ni temáticamente ni mecánicamente me aportó, o sea, no sé. Creo que es el típico juego que sí, que bueno, o sea, evidentemente el que le gusta no te va a decir que le gusta porque sí, pero como que dices, hostia, o sea, tengo la sensación de que todo el que le está dando más y que tal, como que le ha requerido un esfuerzo y, ostras, esto me... Y a mí que te diga, no me pide el cuerpo, esforzarme para ver si va a funcionar mejor o no. O sea, no voy a decir nada más porque, o sea, es que tampoco considero que aporte nada y no... Bueno, si me queréis preguntar algo, trolearme o lo que sea, por supuesto, pero... No, yo tampoco voy a tratar. Vale, yo voy a transmitir mis sensaciones con una sola partida y en modo jugadores de cartas hardcore, que cuando, de vez en cuando pasa cuando juego con Gabriel que pasa esto. Y hay que decir que nos jugamos una partida a esto, era mi primera partida, sin contar explicación. Si no me equivoco, fueron 50 minutos, ¿no? Creo que fue contando explicación. No creo, ¿no? Sí, sí. Con sí, explicación sí. También. Ni de coña. Vale. Que sí, que sí. Si es una explicación de Gabriel, igual sí, ¿eh? Bueno, hay que decir que yo cogí y le dije a Gabriel, me explicaron la mecánica tal, no sé qué, y como es de cartas, es que eso es, lo tengo muy claro. Lo vamos viendo, ¿no? El mítico lo vamos viendo. Literal, pero fui yo, no me lo dijo él, ¿eh? Fui yo, en plan, voy jugando sí, sí, turnos sí, y lo voy viendo. Él tenía facción nueva también, con lo cual tampoco es que fuera a pegarme un palizón y no sé qué. Y luego yo daba por hecho que me iba a ganar, pero bueno, tampoco es un juego que tenga una interacción descomunal. Me puteó un poquito, me dio una carta mala, me quitó 3 puntos de victoria, no sé qué. Y ya está, tampoco me pasaba nada. Entonces, jugamos volados y para mí fue una carrera. Entonces yo tengo sensación de Res Arcana, Res of the Galaxy, tal... un poquito más largo que esos. Claro, yo cuando oigo a la gente decir, no, es que me duran 2 horas la partida, o 2 horas y media, entonces te digo, qué malo, porque efectivamente es hacer lo mismo, efectivamente es... Sí tiene una cosa que no me gustó prácticamente nada, bueno, no me gustó nada, pero bueno, no sé hasta qué punto es grave y tal, pero a mí no, tal, que era lo de todos los turnos pone una fichita o marca una carta o no sé qué, que la mitad de los turnos se me olvidó, tal, eso me parece, o sea, como mucho movimiento de fichita, y eso sí me parece un poco rollo, frente a otros juegos de este estilo. Pero era, me llega mi turno, pum, pum, pum, acciones, pum, pum, pum. Y además como son 3 acciones que tienes que pensar entre que realmente las piensas. O sea, tienes 5 cartas, pues eliges cuáles las vas a hacer, el orden en el que lo vas a hacer. La que compras puede ser que la bajes y cuente como una de esas acciones o no sé qué. Claro, pero ese periodo de pensar justo es lo que tarda Gabriel en jugar su turno. O sea, cuando me toca ya lo hago y tal. O sea, no había tiempos muertos. Vamos, no pudo haberlo. Sí, no, si el turno es rápido y no hay... Claro. Vamos, o entonces, creo recordar que no había tiempos muertos, efectivamente, pero... Entonces, claro, a 2 jugadores, ¿eh? A más jugadores probablemente ya empieza a haber más tiempos muertos y tal. Entonces yo, mi sensación, si es un juego estilo carrera, jugada así rápido, tal, no sé qué, perfecto. Ahora bien, si se te va a alargar, que puede ser, ¿eh? Yo... Tal. Y claro, si el para partida se va a ir a 1 hora y media, yo no veo esto juego 1 hora y media. No me da ese interés. Eso que ha dicho Gabriel del bote en solitario me escama un poco, eso de seguir las tablas y no sé qué, luego me va a jugar rollo. Por otro lado, tendría que ver lo de la facción y tal. Mi facción como que la vi muy marcada. Bueno, no sé si la vi muy marcada. Bueno, yo entré en una táctica y sí que me da la sensación de que efectivamente era ir a intentar reproducir esa táctica, pero claro, eso no me importa, como en el Res Arcana, ¿no? Que es, yo encuentro mi combo y es hacer mi combo. Si dura 50 minutos, claro, si son una hora y media haciendo mi táctica, pues entonces es mi combo, pues entonces es insufrible. no me causó mala impresión y de hecho tenía pensado pedirle a Gabriel uno de los dos para probarlo en solitario y tal, o jugaría otra partida para probar otra facción a ver si cambia mucho la sensación. Es verdad que yo por la táctica que jugué no tiré casi nada de mi mazo de facción, porque fue a coger muchas cartas de territorio para evolucionar, bueno, para ir cogiendo cartas de puntuación y tal. Y hay que decir que me ganó Gabriel por, si no me equivoco, 56-49, teniendo en cuenta que hubo una carta que hice 4 puntos menos por puro novato, que era rollo, si la jubilas ya, son 4 puntos más. Y dije, va, esto por lo menos da una vuelta más. Y resulta que quedaba un turno, ¿sabes? Si no me di cuenta. O sea, que si lo hubiera jubilado eran 4 puntos más. Es verdad que también él me recomendó 2 turnos antes o 3, compra esta carta que te va a dar la leche de puntos por lo que estás haciendo. Yo ni la había visto porque son millones de cosas, ¿no? Pero que me quedé a 7 puntos, ¿sabes? Que tampoco es que fuera una palizón y tal. Entonces, no me causó mala impresión, no me ha vuelto loco. Pero claro, jugador rápido, si vas a jugar ahí a cada turno, tal, pues en coñazo. Hombre, en solitario se alarga un poco más, ¿vale? Porque tienes que seguir, o sea, tienes que poner las cartas, las tienes que ir revelando, mirar a ver a qué corresponde en la tabla. Ya te digo, se alarga a hora y cuarto, hora y 20, dependiendo las facciones, vale, con las que juegas. Digo yo, esto que me has mandado hoy no hace eso. Esto es para la puntuación. Solo para la puntuación, pero realmente nada impide programar esto y que lees y pum, siguiente acción, siguiente acción, siguiente acción y la saga, ¿no? Efectivamente. Y también te lleva el tracking de los puntos de victoria, de los materiales y de la población. Que, claro. Que no hay tanto meneo de ficha. Bueno, Gabriel me ha mandado una cosa para la página de recursos que tenemos, que era una cosa horrible, no se entiende muy bien, pero es para la puntuación de esto, porque es verdad que se puntúan muchas cosas. Sí. Pero que realmente nada impide hacer una aplicación que te gestione ese bot y le dices acción 1, acción 2, acción 3, y que él esté por dentro robando carta, tirando dado y haciendo lo que le dé la gana. Pero sí. Tú no tienes que seguir ninguna tabla, tal. Te dice, hace esto, esto y esto, y sería toda leche, es que reducirías un montón. Eso va a salir en 2 meses, seguro. Si no, lo hago yo. Pues adelante. Por un Patreon módico. No, lo malo es que son 8 facciones por 2, 16 facciones. Eso es lo que me da más pereza hacer eso. Después, en cuanto a las facciones, sí que es verdad que se diferencian bastante unas a otras. Hay muchas facciones diferentes. Por ejemplo, los vikingos no tienen mazo de nación y nunca evolucionan a imperio. Siempre se quedan en bárbaros y ellos tienen que ir metiendo cartas de nación, pero de bárbaro. Entonces van como metiendo bastantes un resto al resto, etcétera. O sea, que sí que es verdad que varía la mecánica de la facción. Al final es un poco... Añade unos conceptos bastante chulos para mí, ¿vale? Que uno es el ir lo más rápido posible a quedarte sin mazo para poder ir evolucionando, ¿vale? Que esto lo tiene encapado de una manera porque solo lo podrías hacer una vez... bueno, puedes llegarlo a hacer 2 veces en un turno, ¿vale? Por la manera en la que haces el bueno, que recuperas los elementos. Te podrías quedar sin mazo, robar una, le pones una ficha de un rest... al mazo de nación y al final de la ronda cuando recoges, primero recoges esas fichas y después decides cuánto robas. Podrías hacerlo 2 veces por turno, pero el hecho es que lo han limitado, ¿vale? Porque hay una facción que si no se tiraría toda la partida haciendo eso. Otra cosa que me ha parecido muy chula es la historia, que puedes meter cartas en la historia, que es como cartas que ya no vas a utilizar que te pueden ir a la historia. La historia se puntúa igual, simplemente lo metes debajo de tu facción y vas limpiando el mazo también. Lo de poner las cartas debajo de las regiones también me ha parecido bastante chulo. Y hay una cosa que se me olvidó contar, que es el solsticio. Entre el turno del jugador 2 que vuelve al jugador 1, hay una fase de solsticio. Y hay facciones que sí tienen más cartas de solsticio que otras, que son efectos que se activan, ¿vale? Pero, sobre todo, lo que es interesante... sobre todo, lo que es también muy interesante es ver cómo juega el otro para impedirle que consiga las cartas que necesita. Hay muchas cartas que exilian, sobre todo las de regiones. Entonces, lo de poner la ficha es un elemento para que esa... Porque no puedes exiliar una carta que tenga una ficha encima. Entonces, tú no... si hay una carta que realmente te interesa, lo que le vas a hacer es ponerle un punto de victoria o un recurso, dependiendo de la facción que juegues. Y eso hace que no te la puedan quitar, pero sí te la pueden coger. Entonces, si tú vas poniendo muchos puntos de victoria, lo que estás haciendo es ponerla disponible al otro jugador, si no la puedes adquirir tú. Entonces, no sé, tiene como... mucha optimización del mazo y tienes que ir muy bien hilado porque si no, pues te puede pasar factura contra un jugador que sepa jugar. Bueno, yo en este juego hay dos facciones de tal, que es en plan los que lo odian y los que lo aman. yo me encuentro más, no que lo amo, pero me ha resultado interesante por el precio que tiene, tal, el arte, la calidad, no sé qué. Me encuentro más entre los que le resulta interesante. Jugado a toda leche. Si vas a jugar ahí a... Es como jugar un Risk for the Galaxy lento. Si juegas un Risk for the Galaxy lento, macho, vete a tu casa. Pues esto me parece lo mismo. Bueno, eso es el motivo por el que, no sé si algún día hablaremos de él, pero me gusta muchísimo más el Terraforming Mars Ares Expedition que el Terraforming Mars. Sí, bueno, espero que hablemos de él también. Claro, a mí me apetece, ¿eh? Lo podemos jugar. Pritcher no lo ha jugado este, ¿no? No, todavía no. Pues lo jugamos una vez y hablamos de él porque a mí me gusta mucho más por eso, porque es la misma mecánica de cartas, pero hecho en juego lento o en juego no necesariamente rápido, pero que se puede jugar rápido, más estilo Risk for the Galaxy y más tal, o sea, como destilado. Y este jugado así, pues oye, guay. El bot, pues bueno, así como cuenta Gabriel lo de seguir la tabla, árbol de decisiones, no sé qué, comprendo que luego cuando lo mecanizas, pues al final es más sencillo, pero uf, eso pide app como el comer, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues ya sabes, el Patreon y sacas la aplicación. Pues eso. Vale, ¿algo más de este? No, yo creo que nada más. Tienes los dos tú, ¿no? Sí. Pues déjame uno, hombre. ¿Qué pregunta? Sí, sí, yo te lo dejo. Vale. Sin problema. Muy bien, pues nada. A ver, esto, Pritchard, ¿tenías tu reseña? Si queréis, sí. ¿Cómo lo veis? Sí, sí, dale tú y ya lo dejamos ahí. Una de Venga, esas cortas, pues tuyas. Yo creo que no lo habéis jugado ninguno de los dos. Voy a hablaros de Welcome to New Las Vegas, que es un Roll and Write, que es una reimplementación del Welcome to, que aquí se tradujo como Hacia el Perfecto Hogar. Juego que saca aquí SD Games. Y bueno, estamos hablando de lo que se conoce ahora, o bueno, como hay que ponerle nombre a todo, no es un Roll and Write, es un Flip and Write, ¿vale? Porque en vez de condados se juega con cartas. Por hacer un resumen muy resumido así de primeras, los que conozcan Welcome to, pues este Welcome to New Las Vegas es un juego muy parecido, mecánicamente igual básicamente, pero con un puntito más de dificultad. De hecho, si no me equivoco, lo miré y en BGG como que tiene un punto más de un entero más en de peso, ¿vale? ¿De qué va esto? Bueno, pues al final de lo que se trata es, se supone que estamos reconstruyendo Las Vegas o haciendo una nueva Las Vegas y la hoja es, pues como pasaba en el Welcome to también, pues una serie de calles con edificios. En este caso tenemos 4 calles y me parece que son 11 columnas. La mecánica principal, ¿cuál es? Lo que os decía, en lugar de tirar dados, vamos a montar 3 montones de cartas y se le da la vuelta cada turno a 3 cartas. Esas cartas tienen por un lado un número y por el otro lado un efecto, de tal forma que vamos a tener esos 3 montones de cartas, voltearemos una de cada uno de ellos, de tal forma que tendremos 3 números y 3 efectos. Tendremos que elegir una pareja de esas 3, ¿vale? Con esto, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? En cada una de las calles, que lo que tenemos es nuestros edificios, tendremos que seleccionar para poner un número, que tendrán que ir además por orden, tienen que ir en orden creciente o decreciente, es decir, si yo pongo un 1, el siguiente puedo poner un 2 o puedo poner un número mayor. Puedo empezar por en medio, poner un 8 y puedo tirar hacia abajo o hacia arriba, de izquierda a derecha, e ir completando, ¿vale? Y después hacer un efecto. Efectos que puedes hacer, pues bueno, pues hay casillas que están cerradas, que en principio no le puedes poner el número porque tienen una grúa, vale, pues se supone que lo que tienes que hacer es terminar la construcción, pues puedes coger y decir, bueno, pues en una de las casillas pongo un número y además con el efecto que voy a aprovechar para hacer este de construcción es abrir esa casilla para a futuro tenerla abierta. Mejoras, que es algo típico de los Welcome to, porque al final tienes una serie de puntuaciones, ¿vale? Por calles completas, si completas una columna haces el hotel que está justo debajo, entonces vas a tener una serie de puntuaciones que después va a ser en plan, pues por cada casino que tengas con espectáculo, tantos puntos, por cada hotel que tengas, tantos puntos, pues bueno, pues la opción de mejora lo que vas haciendo es ir incrementando los puntos que te van a dar esos, pues eso, pues los hoteles que tengas abiertos, pues imagínate, los hoteles grandes al final te puntúan 2 puntos cada uno de origen, pero si tú vas mejorando, lo que vas haciendo es ir tachando la puntuación del hotel e ir incrementándola, ¿vale? O ir incrementando los ir aumentando los la puntuación que te dan los campos de golf, que es otra de las cosas que hay además. O sea, una de mejora. Hay otra que son efectivamente los casinos con espectáculo. Hay una serie de casinos que, igual que tienes las grúas en otros para poder abrirlos, hay casinos que en esto sí tienes que coger la pareja y poner, si estás poniendo el 4 en uno y tiene estrella, una estrella dibujada, y el efecto con el que tú estás poniendo ese 4 es el de la estrella, pues se supone que es un casino con espectáculo, que también tienes una tabla de puntuaciones que te va a dar al final la partida. ¿Qué más tienes? Tienes una limusina que lo que vas haciendo es hacer un recorrido por las calles. Cada vez que seleccionas ese efecto, la limusina va a ir pasando por una serie de... Va a ir haciendo el recorrido que tú quieras y pasando por delante de los distintos casinos. Los hay que son VIPs, los hay que son de la mafia, los hay que son... no me acuerdo ahora que era el otro, que tienen una fuente o tal, y son también especiales. Entonces, también... Si al final de la partida, pues también por cada casino que tengas abierto, es decir, que al que le hayas puesto un número y por el que haya pasado la limusina haciendo ese recorrido, pues también vas a tener una serie de puntuaciones que también puedes con la mejora irlo aumentando, ¿no? Pues los casinos VIPs al principio te dan por cada uno que haya pasado 3 puntos, pero lo puedes mejorar a 5, a 7, tal. Con la peculiaridad además de que la limusina sale de un punto en concreto. Y si tú no consigues, o sea, si la partida se cierra, y es el aeropuerto, se supone, y no ha vuelto al aeropuerto, pues además vas a tener una penalización por cada tramo que le falte. Bueno, todo esto, por no terminar de contaros todos los efectos que hay, bueno, sí hay uno que es la inauguración. Se supone que tú lo que se está haciendo es reconstruir y estás ayudando a la alcaldía o tal, ¿no? Temáticamente, entonces está, pues hay un track. Que es de el que va avanzando, es la típica cinta que se corta, ¿no? Cuando hay una inauguración de algo y tú puedes ir ahí tachando. Además, en ese track, por ejemplo, lo que te permite es que por cada 2 que tengas, dos casillas que tengas ahí cubiertas, pues te permite hacer, digamos, modificaciones sobre la acción normal. Sumar +1 o +2 o -1 o -2 al número que vayas a poner, lo puedes ir gastando. Todo esto, como veis, pues al final es un roll and ride, pero con muchas opciones, que de hecho una de las cosas que añade también es, le han querido meter como un factor de dinero, ¿vale? Hay una serie de cosas que según tú vas marcando, por ejemplo, lo que os comentaba al principio, hay casinos que tú no puedes abrir sin más, sino que están como a medio construir. Lo primero que tienes que hacer es usar un efecto para tachar una grúa que viene ahí, pero... al tacharla, pues tienes un fajo de billetes. Si tú no construyes después de haber construido ese casino, no lo inauguras, se supone como que no estás amortizando, entonces ese fajo de billetes es un fajo de billetes en negativo que tienes al final de la partida. Pues hay una serie de cosas que te penalizan, que te dan esos fajos de billetes en negativo al final de la partida, y hay otras cosas, o sea, si por ejemplo después efectivamente tachas inauguras ese casino que tenía una grúa al principio, pues ese fajo de billetes lo vas a tachar. Pero, por ejemplo, por lo que os contaba antes de la limusina, por cada casino de la mafia que tú pases con la limusina y esté abierto, te van a proporcionar dinero. Entonces, restarías, o sea, compensarías un fajo de billetes de estos que tengas en negativo, digamos. Y lo que hacen además es que lo que primero que se hace al principio de la partida es que cada jugador elige si se van a pedir préstamos al banco o no. Es un poco... La comparación está a años luz, pero si recordáis, pues como pasaba un poco en Fuchi Magnate, que al principio eliges si va a ser partida larga o corta y si pedir un préstamo o no. Eso se traduce al final de la partida en que si más de la mitad de los jugadores han elegido si pedir préstamo, pues te van a venir billetes para compensar los que tengas en negativo o no. Entonces, pues bueno, pues tú puedes jugar ahí un poco a eso, porque si al final de la partida tú tienes... no puedes cubrir la deuda que tienes, pues vas a tener 20 puntos en negativo, me parece que son. Entonces, pues bueno, un poco sin llegar quizás al Welcome to Dino World, que sin ser de esta serie, aunque comparte el título, pues es un roll and ride, que yo no sé si tú lo has jugado, Pablo, pero con Gabriel sí, que de hecho él me lo enseñó y tal, y sí, se hacía un roll and ride más denso. Sí, o sea, era que... lo raro ese juego, era que decías, ah, Super Unreal Unwrite, y te ponías ahí y decías, joder. Pues este, así explicado, recuerdo que se lo expliqué a Calvo de Bislúdica, se lo expliqué perfecto, y luego lo jugué como me salió a mí de los huevos, porque lo básico que es poner los números en orden, uno puedes ir para arriba y para abajo y tal cual. Cuando me quise dar cuenta, me dijo en plan algo así como, pero espera, macho, y ahí, ¿qué es lo que has puesto? Yo, joder, pues tal. Y era en plan que había puesto, pues imagínate, en una calle tenía un 7, lo siguiente un 8, lo siguiente un 5 y lo siguiente un 10. Ese 5 ahí no pinta nada. Entonces, pues bueno, pues como pasaba con los Welcome To, el final de partida se detona cuando tú no puedes legalmente ubicar ninguno de los números que tienes, vas tachando también casillas de esas de inauguración, ¿vale? Entonces, cuando ya se tacha toda esa fila, también se termina la partida. Están los tres típicos objetivos de final de partida. Pues en plan, que la limusina pase por un hotel abierto de cada uno, o que construyas todos los hoteles de la calle. En el momento que uno de los jugadores consigue los tres objetivos, porque son los típicos objetivos, además de que el primero que los consigue, consigue algo más de puntos, pero los demás lo pueden conseguir también, pero por algo menos de puntos. O bien, si completas la hoja a full, o sea, si se cubre la hoja por completo y no te queda ningún casino por cubrir. Es decir, al final tienes ahí un par de mecanismos, el de conseguir los objetivos, quizás menos, pero el de tú a lo mejor decir, bueno, paso y tacho dos casillas de la línea de inauguración y tal, y voy a forzar un poquitín también el final de partida. Pues bueno, pues sí es verdad que así explicado y demás, pues te queda una sensación como de, hostia, es efectivamente... Es un juego menos familiar que el Welcome original y demás, pero no es tan Fear of León como lo pintan. Yo sí había escuchado reseñas y había escuchado gente que te dice, ostras, es que es demasiado para un Roll and Write, quizás. No es lo que te esperas, a lo mejor, de peso de un Roll and Write, pero sí que es verdad que en el momento en que empiezas a jugarlo y demás, quizás a lo mejor lo que te puede chirriar un poquitín más es este... el tema este de la penalización por económica, por lo de los billetes, pero bueno, tiene muchas cosas. Es que luego la historia es que aparte de esos efectos, lo que tiene son muchas puntuaciones, ¿vale? En cada calle, además, puedes ir mejor, si puedes, es mejor ir a números pares o impares, porque el que puntúe, el que tenga la serie más larga de impares o impares en cada calle, se va a llevar una puntuación, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cositas que, bueno... Y al final esto no se pisa con los millones de Roland Brides, sobre todo los Welcome To... A ver, o sea, ¿qué sentido tiene tener? Yo pillaría el Dream World este y ya está. Si te gusta el Welcome To, que yo, por ejemplo, lo tenía con las dos o tres expansiones que han salido y demás. O sea, por ejemplo, con vosotros me jugaría este antes que el Welcome To normal. O sea, es tan sencillo como un tema de peso. O sea, ¿comprarte los dos? No. O sea, dependiendo un poco de lo que estés buscando. O los tres, incluso con el Dino World, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Ese que es más verdad. Diferente. No, el Dino World es mucho más diferente, ¿verdad? No me ha dado por mí. Sí, además yo creo que este, por ejemplo, bueno, el que lo quiera probar, que sepa que en BGA tiene una versión bastante, bastante bien hecha en Borgin Arena. Entonces está muy, muy fácil para probarlo. Y sí es verdad que funciona muy bien a dos, mientras que el Welcome to Dino World, yo creo que con el tema de los objetivos, que además era como que se ponían entre los jugadores, es decir, tú compartías esos objetivos sí. con el compañero de izquierda y derecha y tal, y tenías que competir solo con ellos dos, yo creo que funciona muy guay a un número un poco más alto de jugadores, pero bueno. Ahora mismo... Yo los tengo y no me desharía de ellos, pero no le diría a nadie, oye, vete a por los dos, ¿qué tal? Pues eso, pues si vas a jugar, por ejemplo, esto lo jugaría con vosotros y el Welcome To, pues lo jugaría con mis sobrinos. Vamos, a mí al principio te choca un poquito más, pero sí me parece bastante interesante. Al final, en poco tiempo entre una cosa y otra, le he metido 12 partidas. Muy bien, pues vamos para adelante. Gabriel, ¿quieres decir algo? Que yo tenía entendido de este, que seguramente sea de oídas, que era demasiado complicado para lo que podía ofrecer, en el sentido de teniendo el Welcome To, tener este, vale, que sí que le añade más cosas y empieza a añadir más acciones, pero que es innecesario la complejidad que puede llegar a tener. A ver, a nivel de acciones, no tiene, o sea, es que mecánicamente es exactamente igual a Welcome To. o sea, es elige un número y elige uno de los efectos, que estoy mirándolo aquí y si no me equivoco son 5 efectos posibles. Entonces realmente no tiene, o sea, no, en ese sentido no tiene más dificultad. Sí es verdad que es lo típico de decir, ostras, según los objetivos de los proyectos que los llaman, que son estos objetivos a cumplir, que además es uno de los detonantes de final de partida, además, o sea, te tienes que planificar a qué vas a ir, no puedes ir ni de coña a todo. Y sí que tiene un puntito de ostras, por ejemplo, la limusina. Ostras, ojo, cuidado, que como me cierren la partida antes de que vuelva, es una penalización fuerte. El tema del dinero, tal, no sé. Yo, por ejemplo, a ti, Gabriel, yo creo que este te molaría, o sea... Sí tiene un nivel de decisiones a tomar que a mí sí me gusta bastante. Vale. Te diría que no, que supongo que ya lo habrás visto, el Welcome to the Moon. Sí, de hecho lo tenía por ahí apuntado, que sí, que sale... Vamos, de hecho eso me lo comentó Calvo de Bislúdica, que con él jugué este y me comentaba eso, que sacan otro, es Welcome to the Moon, por lo que he visto, de peso, aunque está sin salir, entonces no sé muy bien cómo va el tema del peso. Es algo intermedio, pero tiene la peculiaridad de que sale un modo campaña o historia, sí, tal, que son 8 partidas distintas, con 8 hojas distintas y demás. Bueno, está curioso. El modo campaña, digamos que se puede rejugar hasta 3 veces y sobre todo que tú puedes jugar el escenario que quieras. Hay uno que es una nave, otro que es una carrera hacia la luna, otro que no sé qué, no sé cuánto. Y sobre, bueno, una de las cosas, uno de los grandes avances es que te vienen ya laminadas con acetato, ¿vale? Uh-huh. Que no son hojas normales. Y después hay personajes, hay habilidades, salen cosas, van pasando cosas muy chulas. Este, por dar un dato tonto, pero para que os hagáis una idea, el Welcome era una hoja por una cara y este vas a usar el mismo tamaño de hoja, pero necesitas 2. Por una cara es lo que, digamos, es la ciudad y tal y cual, y por la otra cara son todas las mejoras y historias que puedes ir haciendo para después el final de partida y la puntuación. O sea que sí es un salto importante entre uno y otro. Muy bien, venga, vamos con Fast Forward, que llevamos 2 horitas, y queda el Follow and Follow, que a ver si conseguimos controlarlo hoy, que tiene mala pinta. Fast Forward. ¿Vale? Bueno, pues yo básicamente he empezado la campaña de Gloomhaven, Jaws of the Lion, y eso es lo que quiero jugar. Ya está. Qué rápido. Y tan fast. Sí. Venga, yo creo que voy a ser muy rápido también, y así dejamos a Gabriel. Yo, en Fast Forward... Tengo minis nuevas para equipos de Blitz Bowl, entonces, pues bueno, pues es una tontería, porque con las cartas podría haberlo jugado y me apetece jugar otros equipos para ver si se mantiene la diversión y demás, y un poco la variedad. Y pues como hago otras veces, en plan jueguito que me entra en el radar y qué tal, y que me tiene un poco así, a ver si sale... que creo que lo habéis visto, que es la Aventura Z, que es un jueguito, es como una especie de libro juego de estos de anillas, van a ser 40 escenarios, lo saca, si no me equivoco, Zagatrus, y el primer, creo que van a ser temas variados, porque el primero lo han llamado volumen 1 Lovecraft, y es aparentemente una caja pequeña, creo que son 40 escenarios y tal, no sé, tiene muy buena pinta, lo tengo ahí como muy en el radar. Muy bien. Gabriel. Bueno, pues tengo muchas ganas de seguir con Arkham Tercera, ¿vale? Porque ya llevo un par de partidas y me ha estado molando bastante, la verdad. Guay. Habrá que ver si lo que dice Pritchard del Señor de los Anillos no se repite en este, en el sentido de repetitivo, ¿vale? Pero jugando, porque jugué una en solitario y la otra y 2-2, y bueno, las 2-2 mejora bastante. Tengo ganas de probar con vosotros mi juego de plastilina, ¿vale? Es verdad. También tengo por ahí, pude jugar al Apex por fin y tengo ganas de volver a jugar porque me pareció muy chulo. Elank, que también tengo una partida y tengo ganas de jugarlo más porque me gustó bastante, aunque tiene cosas que bueno, que cuando lo reseñemos, si lo jugamos con nosotros, hay una cosa que no os va a gustar nada. Y ya está sacando sus conclusiones antes de... No, es que hay una cosa pues, un poco pues a la Jet. No, reseña. A jugarlo, venga. No es reseña, pero va a ser lo de que te alías al final, ¿no? Sí, exacto. La alianza esa que es un poco rara. El mecanismo de compensación que tienen para los que están atrás, ¿no? Y tal, y juegan como juntos, ¿no? Sí, pero es que al final el que seguía último pues se ve acoplado al que iba mejor y entonces el que va mejor toma más decisiones al fin y al cabo. Bueno, es un poco raro eso. No me gustó demasiado. Y uno que no tengo, y este sí que le tengo ganas, que es el Shades of Runedar, que es el último de Ignizia, que es un deck building de salir de la mazmorra y, bueno, pues del castillo. Sí, que es colaborativo, ¿no? Sí. Eso tiene fácil arreglo, ¿no? Sí, lo vi el otro día en cuarto de juegos, es un cajoplón, ¿eh? Yo esperaba algo más. ¿Sí? Bueno, cajoplón. Primero tiene que salir cosas y después ya veremos. Pero sí, ese le tengo ganas. Muy bien. Vale, pues nada, venga, follows y unfollows. Venga, empiezo yo con un unfollow rápido. Bueno, lo mío van a ser dos unfollows. Es a GMT y sus apps, tío. Me parece una compañía que tiene una serie de juegos que tienen para implementar digitalmente cojonudos. Solo tienen la única app que creo así que merece la pena es el Twilight Struggle, que sí que está muy bien hecha. Pero el Labyrinth lleva en medio fase beta, ni se sabe. Sacaron una del Commands and Colors que era lamentable. Commands and Colors, ¿cómo no puede tener una app de móvil decente? Sería un juego perfecto para jugar. Nada, tío, no sé. Entonces, no me explico cómo están haciendo tan mal el tema de la digitalización de sus juegos cuando ves a otra compañía. Yo qué sé, a ver, evidentemente no es el tamaño, ¿no? Pero ves lo que está haciendo Asmodee con los juegos digitales y dices tú, joder, es que es una pasada. Y ves compañías pequeñas, compañías más pequeñas que GMT, y sin embargo lo están haciendo que te cagas. Y sin embargo, estos han dado como muchísimos bandazos, han cambiado desarrolladores, han tal, y yo qué sé, es que, pues eso, el 1960 carrera hacia la Casa Blanca, perfecto también para una app. No sé, tienen muchos juegos que podrían funcionar perfectamente. El Thunder Alley, ¿sabes? Es que tienen muchísimos juegos que deben estar, y nada, no lo hacen bien. Pues ese es mi unfollow para GMT y sus apps. El Labyrinth, por ejemplo, yo llevo pensando si pillarlo o no, pero parece que está en fase beta, que no funciona muy bien, que el bote es una castaña, ¿qué tal? Y dices tú, joder, pues nada, pues no lo compro. Bueno, pero ya con el Twilight Struggle, aunque es buena, hubo sus más y sus menos, ¿no? Tardaron un montón. Bueno, básicamente sacaron un Kickstarter para hacerla y al final era más caro el Kickstarter que comprarla directamente y tal. Bueno, sí. Buah, ya. Vale. Lo digo porque se participe yo. Venga, más. Mira, pues yo voy a dar un follow, el bueno, y le copio la idea del último programa a Gabriel, y va a ser personalizado para dos compañeros jugones o tal. Uno, el primero es para el señor Lili Chen, que es conocido por mi parte por Cuarto de Juegos y 221B, que no les había mencionado en este programa, por poco se me escapa. Y nada, porque, o sea, bueno, se metió en un Kickstarter, estamos hablando de antes de la pandemia, me dijo que sí tal, le pedí mi copia a él, no me la cobraba hasta ahora, ha dado no sé cuántas vueltas al mundo eso, porque, bueno, o sea, llegaba, se lo devolvían a Estados Unidos, el tío ha estado ahí encima y tal. Y el otro es a Chema Babundi, que bueno, pues que muy amablemente pues ofreció a que pilláramos a medias los equipos de Blitz Bowl, y encima el tío es el Dr. Frankenstein, y porque bueno, pues vienen en matrices y demás, y hay que montarte los equipos y hacerlos casar, y que según el número de minis que tengas, y el otro día me mandó un mensaje, oye, te dejo aquí y tienes no sé cuántas cabezas de gol. Bueno, en fin, que se ha encargado él de todo, y pues nada, pues muchas gracias a los dos y mi follow para ellos, como hizo Gabriel el último programa. Qué bonito. Gabriel. Yo voy a dar un follow, ¿vale?, a la aplicación de la que hemos hablado, EmporiumScorrer.surge.sh. Durillo, durillo. Sobre todo por el punto... Ya, Durillo, porque no te has puesto a puntuar... Bueno, sí, sí nos pusimos a puntuarlo. O sea... Para empezar, efectivamente, y esto es tema informático, o sea, la extensión .sh es la peor idea del mundo. Bueno, podría ser peor .exe, ¿sabes? Para una página web, pero vale. Pero bueno, yo lo he visto y punto digo... Punto virus, bueno, ¿no? Decías. Sí, sí, sí, sí, punto virus, ¿sabes? Es que .sh, esto es un tema más informático, la mayoría que entender, pero es como, joder, tela maridera. Y luego, es fea, fea, fea, ¿eh? Pero vamos a ver, vamos a empezar por una cosa. A mí me da igual que sea fea si es funcional. Y es funcional y puntúa. Y no me tengo que andar comiendo la cabeza en buscar, porque pongo la carta y hace la puntuación solo. Perfecto. O sea, perder 10 minutos o no perderlos, pues no los pierdo. No, no, está bien. Así que sí, es fea, pero mola. Muy bien. Bueno, la hemos subido a la web de recursos en puntodevictoria.com/recursos, creo que es, ¿no? Ahí está. Vale, pues mi siguiente unfollow es a Ravensburger España, si es que eso existe, no sé si existe como tal. Básicamente porque bueno, yo concretamente en mi caso es porque llevo esperando el Horrified en español desde hace año y medio, dos años, yo que sé, ya ni se sabe. Y no hay, sobre todo ya no es que no hay, que no ha salido, sino que además como que no queda muy claro con quién hay que hablar. Yo pregunto, claro, preguntas a los de Norteamérica que tienen como unas redes sociales súper activas y te dicen, sí, sí, pero a mí qué me cuentas, claro, lógicamente. Los de Alemania te dicen Guten Morgen y no sé muy bien con quién, ¿sabes? Y no está claro, no tal, se oye rumores de que alguien ha oído que va tal, pero al final es el comercial del comercial de no sé qué, o sea, no hay como una... Lo que dice Pritchard, o sea, es una compañía que se dedica más a puzzles, a otro tipo de juegos y tal, y probablemente en España los de aquí pues se dedican a eso. No hay una, no sé si no hay una publicidad, o sea, una campaña de marketing para juegos de mesa pensada o tal, pero bueno, básicamente es que se supone que salen los juegos, pero o de repente te los encuentras que han salido tal y no, no sé. Tal. ¿Y es una pena juegos, porque además? Claro, porque iba a decir que antes eran Ravensburger, pues eran como juegos un poco más del montón. Pero están sacando ahora los juegos estos basados en películas y los de... ¿Cómo se llama? Los del grupo este de desarrollo, no me acuerdo. O sea. Pero sí, bueno, el Próspero. El Próspero ese que han sacado, ¿no? El del tiburón, han sacado varios, en plan que joder, que mola, que son interesantes, que están bien hechos, que son baratos, que buena producción, con licencias chulas. Y vale, o sea, a ver, lo que bueno que tiene es que salen y no, no son imposibles de encontrar y no hay problemas, pero es como que... Por ejemplo, yo en mi caso es el Horrify. Llevo mucho tiempo pensando en comprarlo. Y sí, alguien ha oído que va a salir tal, luego se ha retrasado, también ha habido pandemia por en medio. Lo bueno es que te vas a poder hacer con el American Monsters. Ya está. Bueno, pero me lo podría hacer con el American Monsters en 2024, supongo. Ahora sale, lo que dice Gabriel es que ahora sale el Horrified. Horrified es un juego tipo Pandemic tal, pero que hay que... bueno, como no sé si eliminar o qué hacer, pero unos monstruos, ¿no? Y lo típico es de Drácula, la momia, no sé qué. Y ahora sale en Estados Unidos otra versión con monstruos americanos, que entiendo que es el Yeti, el del pantano, ¿no? Ese tipo de cosas, no tengo ni idea. Pero vamos, un poco así. Sí, pero por lo visto han mejorado un poquitito más las mecánicas. Lo hacen un poco más interesante, por lo que comentaban. Bueno, pues eso. Vale, pues eso. Venga, más unfollows. O más follows o lo que sea. Vale, pues bueno, lo que comentabas tú antes, Pablo, a ver si podemos hacer esto más o menos. El follow que se convirtió en unfollow. Yo tenía aquí apuntado para darles el follow y se lo voy a dar, de hecho, a Asmodee y a Days of Wonder, que para quien no lo sepa, pues han sacado recientemente una campaña que consiste en un set de trenes y piezas para jugar Aventureros al Tren, a los dos clásicos, al de América y Europa, en color rosa, una latita, que es un producto que lo sacan para apoyar a una campaña benéfica o a una asociación benéfica, que es la Fundación, lo estoy mirando aquí, para decirlo bien, la Fundación de Investigación del Cáncer de Mama, ¿vale? En inglés, BCRF. Entonces, pues bueno, pues esto ha sido un exitazo. Pues lo que os digo, son unos. Es el. Para tú poder jugar a. O sea, no añade nada nuevo al juego, simplemente tus piezas en rosa, que es el color característico que simboliza la lucha contra el cáncer de mama. Una latita muy mona, 5 euros. Sí, 5 euros. Donan 2. Sí. Exacto, donan 2 a la asociación, lo cual, pues bueno, pues hace pensar que no van a sacar beneficio ninguno. ¿Esto por qué se ha convertido en un unfollow? Pues por lo de siempre, ¿no? Por suerte, lo que decimos siempre, esta comunidad, la comunidad jugona, suele ser muy sana, muy buena y demás. Pero resulta que empiezan a aparecer, bueno, empiezan a aparecer, por suerte, que yo haya visto solo un impresentable, porque no tiene otro nombre, bueno, sí, tiene muchos otros nombres, en Wallapop, vendiendo estos sets, revendiéndolos a 10 y 15 pavos. No sé si es que primero empezó a 10 y ha visto que los vendía y tal, pero tenía a 10 y a 15. Entonces, pues bueno, pues de la especulación creo que ya hemos hablado mil veces. A mí me da lo mismo si especulas con un piso, con un coche, con un cómic o con un juego, me parece mal. Pero ya rizar el rizo me parece hacerlo con un producto que viene de una campaña benéfica como es este. Me parece mal eso y me sorprende mucho que haya gente... Ya no que lo justifique, sino que no le dé importancia, ¿no? Y que te diga, bueno, pues es, si la aportación ya está hecha y qué más da. O sea, me parece, no sé, deleznable, decía alguien por Twitter que estaba deseando usar esa palabra y demás. Es que no sé, o sea, de hecho en Twitter hoy yo lo puse porque, bueno, pues porque me pilló en caliente y lo puse, que me parecía lamentable y lo sigo pensando. Pero luego no he participado en discusiones más allá. Lo que sí he hecho ha sido comentar que de hecho, yo cuando me acerqué a Cuarto de Juegos a comprar esto, compré dos latas con idea de regalar, o sea, de una para mí, que tengo el juego, y me parecía, o sea, me parece una campaña guay, y otra para regalar, ya fuese a algún conocido o sortearla aquí en el programa, ¿no? Hacer un poco alguna coña, como las veces que hemos hecho algún sorteo y tal. Bueno, pues hasta el punto de que, bueno, pues de que al final he decidido, pues efectivamente no sortearlo y regalarlo. No vaya a ser que le llegue a un iluminado de estos que o bien le parece normal que se pueda hacer negocio a raíz de una campaña benéfica, o que efectivamente le llegue a uno que después coja y lo revenda por ahí, ¿no? O sea que no sé, que o sea, yo no me he metido en los debates en tal, pero es que no sé. Yo tampoco. Pues, hacíamos, sí, bueno, tú te has metido un poquito, has vuelto a tu ser original. Sí. Pero es que es eso, o sea, la especulación, pues, haciendo el símil con la coña del lado de la batería que me ha pasado a mí del coche, tío, o sea, me parece lamentable que me roben la batería del coche. Pues sí, me parece lamentable, triste y tal, me dio por reírme, como te está pasando a ti cuando me pasó, pero lo cual no quita que si en vez de robarme a mí la batería del coche, se la robas de la silla de ruedas a una anciana de la que entra al súper, pues evidentemente lo veo peor. Entonces no me entra en la puta cabeza que puedas... A mí me ha sorprendido eso. A ver, vamos a ver. Impresentables hay en todos lados. De hecho, es una cosa que yo intento siempre tener muy claro y dejar muy claro, incluso con mi hijo y tal. O sea, no me gusta el rollo este de hoy en día de los mundos de Yup y tal. Creo que hay que ser consciente de que hay gente pues que no funciona con los mismos, con un mínimo, ¿no?, de principios y tal, y no pasa nada, ¿no? La gente que actúa de manera regular existe. Sí que sorprende lo que dice Pritchard. Yo no he entrado cuando Pritchard ha hecho ese comentario de oye, esto me parece impresentable y tal, porque es verdad que el rollo especulación, el rollo en Wallapop se pide mucho tal, en rollo no sé qué, está muy manido. Yo lo pienso igual, estoy en general de acuerdo, pero ya paso un poco el tema porque tal. Es verdad que este caso es más llamativo porque como al final es con una cosa benéfica, que la empresa que lo genera no está sacando beneficio económico, eso seguro. Otra cosa es que saque el beneficio de imagen, que ahí está, además, ya puedes entrar en discusiones de hasta qué punto estas empresas están gastando menos en impuestos y evadiendo impuestos y luego hacen este tipo de campañas para tal. No sabemos ninguno ahora mismo el caso de Asmodee, no sé si es el caso. Pero bueno, también no puedes entrar en la visión... bueno, no sé cómo llamarlo, la visión... O sea, que es muy fácil ponerse la visión de todo el mundo es un desgraciado y entonces cualquier iniciativa de estas te la cargas, ¿no? Porque enseguida es en plan, algo están haciendo por detrás, seguro que tal, no sé. Entonces, bueno, es una buena iniciativa, bonita, tampoco puedes cuestionar todo exactamente, ¿no? Entonces, es verdad que es más llamativo este caso, porque siendo un acto benéfico tal, que haya un tío que le decía, no, es que él ya ha donado. No, macho, él no ha donado. Él ha invertido 2 euros benéficos, que de hecho no los pone él, los pone la compañía, pero bueno, pongamos que los pone él. De los 5, él ha puesto 2 euros, ha invertido 2 euros para sacarse 15 o para sacarse 10. Entonces, no ha donado nada. Lo que ha hecho es invertir. Ha invertido 2 para sacarse 10. Y ya está. Porque si tú haces la operación y acabas con más dinero del que tenías, no has donado nada. Has ganado dinero. Es así de sencillo. Entonces, bueno, el tío es impresentable. Lo que me ha llamado la atención es cuando de repente, tío, ha empezado la gente a decir, pues yo no veo nada malo y tal, que estoy de acuerdo, cada uno puede ver el libre mercado como quiere y tal. Pero cuando empiezas a explicar, o sea, que haya que explicar esto, o sea, yo me daba la sensación de que había gente a la que le estaba descubriendo los mundos de Yu, o sea, o Narnia o algo así, en plan, ah, bueno, es que tú ves más importante... No el hecho en sí económico, sino en la intención, ¿no? Y tal, digo, pues sí, claro, es que ahí está la clave, ¿no? En plan, esto se hace con una intención, una empresa lo hace con una intención, el que lo compra lo hace con una intención. Comprar 20 copias para venderlas 3 veces más cara, me da igual que tú dones de esas 20 copias en total 20 euros o 40, si vas a sacar 200 de la maniobra, tío. Es que no, la intención es muy clave, ¿no? Entonces, bueno, tener que explicar esto... ya está. En cualquier caso, de todas formas, también sí que, por eso quiero matizar, es el caso de una persona que sepamos que ha hecho este tal. Y va a existir 1, 2, 3, 5, pero no es generalizado. Sí, igual, y, igual que, perdón, que sí, te interrumpa. Que igual que se no le ha dado mucha bola a esto, realmente. Y que no es generalizado el hecho, la gente que lo ve, que no lo ve mal. O sea, o que lo ve, claro, eso, o que no lo ve tan mal. O sea, tampoco está generalizado, pero bueno. No sé, o sea... Eso también. Creo que al final se le da mucha bola, porque es verdad que el momento, que eso lo ha dicho alguien, ¿no? Y el momento de linchar en Twitter, ¿no? Como que se presta mucho y tal. Creo que se le da mucha bola y al final, bueno, no sé, entre eso, no sé, que realmente no tiene... No es representativo, que al final estas cosas llaman mucho la atención y no son representativas ni de la afición, ni de la gente, ni tal. Pero al final estamos discutiendo sobre esto, en vez de sobre que ha habido una iniciativa muy chula que ha hecho una empresa que ha sacado, la verdad es que ha debido sacar, es que creo que hay tortas en todo el mundo por conseguirlo, o sea que realmente ha funcionado muy bien y tal, así que probablemente lo reíte. Nada me gustaría más que el tontolaba este se quede con 15 copias de Trenes Rosas, que pueda hacer el circuito de su casa entero con Trenes Rosas, pero no creo que ocurra. Por cierto, no lo compréis a 15 euros, por favor, o a 10 euros, ¿sabes? No. Pero ¿no pensáis que uno de los problemas es ese? Que la oferta está ahí, que lo que ha hecho es poco ético, que la donación se va a lucrar sobre algo que es un donativo, pero el problema no es solo eso, el problema es la persona que le va a contactar y va a decir, oye, como no lo encuentro en ninguna tienda y yo quiero mis trenes rositas para hacerme la foto, para lo que sea, ¿vale? Y que pague esos 15 euros, ahí está gran parte del problema. Sí. O sea, no solo problema está en la persona... En lo enfermos que estamos, que somos capaces de alimentar estos comportamientos, claro, estoy de acuerdo. Sí, a mí me habrás oído mil veces decir que el mayor... Además, como dice él, el impresentable, en el anuncio, la donación ya está hecha. O sea, que por favor que el que lo compre sea porque desea fervientemente jugar con el rosa. Porque la donación ya está hecha. De sus 15 euros no va ni un puñetero duro a la Asociación contra el Cáncer. No, que no considere que está haciendo ningún acto benéfico. Porque bueno, no lo está haciendo. El tío ya lo ha comprado y ya ha donado. Lo que bueno, pague el tío... Está haciendo un acto benéfico para este tío, que es que se para saque este tío, un 100 entonces, o un 200%. El que lo compra no está haciendo... me refiero al que lo compra a esta persona en Wallapop, no está haciendo ningún acto benéfico, porque lo que se iba a donar ya se ha donado. Entonces... No, si es que es eso, no lo vas a comprar por el acto... La persona que lo compre y a ese precio no lo va a hacer por el acto benéfico, ya te lo digo yo. Lo va a hacer por conseguir los trenes rosas. Y es lo que veo yo peor en el hecho o en el acto de adquirirlo. Que tú lo puedes poner en venta y ya es tu juicio y es tu ética, perfecto. Pero como persona, realizar la compra no es mucho mejor que lo que está haciendo él vendiéndolos. Entonces... Bueno, hombre, creo que hay diferencia, pero... me parece un poco enfermizo gastarse 15 euros en... Claro que sí, o sea, yo... Pero, a ver, yo de hecho... Pero no moralmente... O sea, a mí me llegas... cualquiera de vosotros que no tenéis el juego porque os pregunté y tal... Y me llegas y me dices, oye, cógeme uno. simplemente voy a coger y voy a abrir mi latita y voy a tener, y lo vería normal, o sea, vería, o sea, veo normal que se agoten súper rápido, aparte de porque es un producto que es para un juego muy, muy mayoritario, es un súper vento. No, y además está muy bien de precio, está súper ajustado. Sí, sí, claro, es que no, ahí no hay beneficio, pero que precisamente es de lo que se trata, ¿no? O sea, si vas a hacer un este benéfico, lo que quieres es que se venda lo más posible, pero lo que te voy es que estoy convencido de que ha habido gente que se lo ha comprado, no porque, como se ha pretendido justificar también, en plan, no, hay gente que en realidad lo que quiere son los trenes. Estoy seguro de que sí, vale, de que hay gente que le está dando más importancia al extra, que tal, pero estoy seguro de que hay gente que es al revés. No quiere los trenes para nada y ha colaborado. Sí, hombre, obviamente. Pero no es una persona que lo va a buscar en Wallapop. Claro. Bueno, yo no es por cortar, pero es que no vamos a dar más vueltas. ¿Sí? No, si no. Dale, Gabriel. Como dato interesante, se ha ajustado al mercado de cada país, porque, por ejemplo, en Holanda se están vendiendo a 7 pavos y se dan de donación 4. Como dato curioso, ¿vale? Yo solo voy a reiterar una cosa que he dicho y he hecho en Twitter, y es cuando son cosas tan, o sea, lo comentaba yo creo que en el último programa, y que, pues eso, que hablábamos del tema de Twitter y que no me apetecen las discusiones y tal y cual, y digo luego, joder, la que he liado poniendo esto, me parece que tal. No contesto y no voy a contestar porque me parecen cosas, o sea, tan evidentes, y cuando alguien te justifica esto y es tan diametralmente opuesta a la opinión, sí, que no me merece la pena perder el tiempo. Entonces, pues nada, pues eso. Pues, que no. Oye, pero es un buen plan. La próxima vez que salga esto, compramos todos, en plan a 5 euros, los vendemos a 15... pero donamos todo a la Asociación contra el Cáncer. Y es en plan, como, joder, especulo, pero para la Asociación contra el Cáncer. No me dejes, eso sería lo suyo. Eso molaría. ¿Te imaginas? Giro los acontecimientos. El impresentable está acabando donando todo a la Asociación contra el Cáncer. No tiene pinta, pero... A ver, a mí otra cosa que me sorprende muy mucho es cuando tú opinas que algo es blanco y todo Dios te está diciendo que es negro. Igual no es negro, pero igual un poco gris, no sé, te debería dar que pensar. Y ya está. Venga, pues nos queda el unfollow de Gabriel, ¿no? No, hombre, ya nos hemos alargado bastante y este lo comparto, así que me parece... Bueno, hombre, pero... No, pasa nada. A la plastilina de Play-Doh, a la plastilina del chino, que no... Que no graba bien eso y tal. No así, queda bien, hombre, las figuras. Queda danos, perfecto. Danos algo para, yo qué sé, para reírnos y trolearte un poquito así al final, irnos con buen sabor de boca, coño. Pues mira, no, porque en tal caso daría otro follow, así que bueno, nada. Ah, pues date otro follow, joder, mejor sabor de boca. Ya está, que nos vamos así, con esta actitud rancia. Váyatela, qué tío. Muy bonito, pues nada, 2 horas y pico, fenomenal. Pues nada, volveremos cuando sea, yo ahora estoy jugando más. Para el 100, hay que ir pensando lo que hacemos. Ostras, lo mismo tardamos más en volver. Pues nada, claro, tenemos que organizar todas las movidas que tenemos para el 100. Yo creo que para el 100 el especial Essen, con la lista de cada uno y como todos. O sea, sí, hay que regirse por los mismos patrones, yo creo que, ¿no? Yo creo que tendríamos que hacerlo, o sea, cumplir absolutamente todos los clichés. Listas, preguntas y respuestas, hacerlo grabado, claro, tops. Claro, pedir a 10.000 podcasters que participen. Ostras, tío, que nos hagan. Es verdad, tío, ¿por qué no hacemos eso? Y nosotros ni participamos, tú lo editas y a tomar por culo. Claro, eso iba a decirte, que el curro ahí que es mucho más. De todas maneras, no digáis eso así tan alegremente, porque los que lo hacen no les queda tan por mal cierto, y parece que es les queda guay. Por cierto, esto me recuerda una cosa, es un gran momento. Lo que pasa es que al final del programa estoy después de 2 horas y media, no lo va a escuchar nadie. Pero lo recordaré. Que nadie me llame para colaborar en especiales de Navidad. Es un gran momento porque nadie me ha llamado últimamente. Entonces no quedo mal con nadie en concreto. Pero por favor, que nadie me llame para colaborar en especiales de ni de Navidad ni de nada. Es lo que tiene ser el soberbio. A nosotros tampoco, porque no nos deja Pablo, que es el que manda al final. O sea que... Uy. Estás muteado, Pablo. Perdón. Digo que no quiero participar en nada, que no va contra nadie en concreto, pero que no quiero. Entonces es el momento, porque nadie me ha invitado últimamente, porque siempre me acuerdo cuando me invita alguien. Entonces digo, joder, si lo digo ahora... Richard, bueno. Tenemos que hacer un llamamiento de, por favor, invitarle a todo lo que podáis. Todos. Bueno, tendré que decir que no. Me remitiré al minuto... Hashtag invita a Rank. Dos horas 26 minutos. 2 horas 26 minutos del programa Punto Victoria y hago el... A que si te invita a Planeta de Juegos no dices que no. Solo es Oscar. Bueno, en fin. Venga, me despido. Hasta luego. Adiós. Hasta otra. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y nada, volveremos cuanto antes. Yo ahora la verdad es que estoy jugando más. Mucho Rewind, como veis, pero bueno, creo que viene una época buena de juegos. Sin más, me despido. Hasta la próxima, que no sé qué vamos a hacer en el programa número 100. Nada, creo que nada. Hasta luego. Trying to wag my